Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Y Víctor, decir hola a todos y decir también que sentimos mucho haber tardado, que hemos tardado hoy. Hemos tenido un problemísima de última hora. Lamentamos el enorme retraso que hemos tenido, 42 minutos ya. La madre que nos parió, David. Joder, macho, la verdad es que ya más los nervios. Ahora he hecho una cagada absurda, pero por los nervios, por estar obsesionado. No te preocupes. Sí, ya. ¿Vale? ¿Qué quieres, troll? Es fácil, lo que puedes, es siempre del director. Sí, claro. Echarle la culpa, ¿eh? Yo asumo la culpa, efectivamente. Eso, decir hola a todos los aficionados al mundo de los dinosaurios, porque esta noche llega el esperadísimo especial Dinosaurios de Complejo de Anda, donde hablaremos de algunos de los juegos en los que estos reptiles son protagonistas. Bueno, en este programa repasaremos algunos de estos juegos con protagonistas dinosáuricos. Y por primera vez en años nos volveremos a sumergir en la fiebre dinosaurica de los años 90. Pero antes de entrar en Jurassic Park, muy buenas noches y bienvenido a una temporada más de Complejo Lambda, señor Oscar. Buenas noches, hoy estoy feliz de estar aquí. Primero porque me estoy tomando un burn y me está un burn de este, se me está poniendo una moto, y después porque yo en su día dije lo de ¿por qué no hacemos un especial dinosaurios? Y mira, aquí estamos. Y además, entre Gaspar y yo nos fuimos al Carrefour y nos pillamos una edición coleccionista de las galletas dinosaurios, que viene con tres cajas normales, una de chocolate y un libro que pone colección 14 nuevos dinocromos. Lo voy a abrir ahora. El libro de arte oficial de las galletas dinosaurios. Sí. Es un dinoálbum. Acabamos de subir nunca desprecinto nada, pero ahora ¡oh, tío, qué gustazo! Y que viene con un increíble libro de nuestra edición coleccionista. Muy bien, Óscar. Ahora me voy a zampar ya unas cuantas galletas. A ver, el libro, ¿qué tal? A mi derecha, señor Jorge, bienvenido una temporada más. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Pues yo estoy aquí, que os voy a hablar de un juego que me gustó mucho, aunque fuera mediocre, de dinosaurios. Y este especial me hace mucha ilusión, la verdad. Igual que Óscar, yo soy muy fan de los dinosaurios y me hace mucha ilusión este especial. Bueno, tenemos también a nuestro otro de las cavernas que no hemos podido controlar este verano, señor Gaspar. Buenas noches, gente. Una pregunta, ¿no es curioso realmente que nos atraiga tanto algo de hace 65 millones de años? Yo creo que hay algo ahí que nos atrae, ¿eh? Los trodones, tío. Yo creo que los trodones afectan. No. Están ahí haciéndonos que nos sintamos con los dinosaurios para cuando ellos vengan a conquistar, no estamos ya preparados. Son los trolones, ¿sabes? Que son los de la versión de Gaspar. Yo solo diré, larga vida a los trolones. Trolones. Y tenemos el sonido de una temporada más al señor David. Muy buenas noches. Pues sí, creo que esta es la temporada en la que empiezo como técnico, ¿no? ¿O no? Sí, así es. Pues sí, nada, así es. Otra vez ostento el poder. También tenemos un invitado especial esta noche en su primer programa de temporada, señor Ancho. O no sé si prefieres presentarte por algún nick. No, Ancho está perfecto. Ancho, pues bienvenido, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Qué esperas de este programa hoy? No tengo ni idea, un especial de dinosaurios puede salir cualquier cosa. Pues sí, puede salir cualquier cosa. Lo veremos a continuación y nos vamos a empezar con este magnífico programa que nos espera. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Dinosaurios. ¡Buenísimas! Víctor, ¿sabes que en Quake FM no se puede comer ahí? Yo me estoy comiendo las de chocolate. ¿Me habéis oído? Yo como técnico de sonido tengo que advertiros de que no se puede comer en esa sala. Yo ahora soy la ley, como Drit. Bueno, ¿por qué estamos tomando deliciosas galletas de dinosaurios, Oscar? ¿Por qué estamos tomándolas? Joder, porque es imprescindible. Es imprescindible para comerlas mientras haces un especial. Para poder hablar. Me has pillado con la boca llena, cabrón. Pues así es, amigos. Vamos a comer galletas de dinosaurios en este especial. Y os requeríamos una cosa. No podéis escuchar el Complejo Holanda especial de dinosaurios sin unas buenas galletas de dinosaurios o cualquier otro alimento que tenga forma de dinosaurio, ¿no? Entonces, por eso, hemos activado una campaña tanto en nuestro foro, complejoholanda.foroes.net, como en Twitter, para que vosotros posteéis vuestras propias imágenes de galletas de dinosaurio o de cualquier otro alimento que tenga forma de dinosaurio. Queremos ver qué es lo que estés comiendo en este especial, porque, bueno, el Complejo Holanda somos así de simpáticos. Y dijimos, joder, ya que vamos a comer nuestras galletas, ¿por qué no van a experimentar nuestros oyentes esa magnífica sensación de degustar un dinosaurio? ¿Sabéis? Joder, lo magnífico que es comer, yo que sé, un Dilophosaurus o un Triceratops. Triceratops, tío, for the win. Comenta, Caspar, ¿qué querías decir? A ver, todo esto tiene una lógica. RTH, que es la que hace las galletas, nos paga un porcentaje por publicidad. Por eso supuesto. Es una pasta, ¿eh? Una pasta. Eso no es verdad. Caspar, joder, ¿por qué lo dices, tío? ¿Por qué lo dices, Caspar? Bueno, lo que sí que es verdad es que hemos activado en nuestro foro, en complejoholanda.foros.net, un hilo únicamente dedicado a que subáis vuestra comida dinosaurica. En anuncio global, pues podéis subir ahí una imagen de vuestra comida dinosaurica. Y también podéis hacerlo a Twitter bajo el hashtag dinosauriosLandianos. Así que bueno, sin más, eso, esperamos que subáis vuestras fotos. Y ahora sí, nos vamos con el especial dinosaurios. Vamos a empezar con una saga, Oscar, una saga de dinosaurios digna, muy digna de mención. Háblanos. Mítica. Veréis, y además empezamos por ella, bueno, porque a Víctor le dio la gana, ¿no? Pero podría tener una razón de ser. Al final de la última temporada, de nuestra cuarta temporada, hicimos un retroanálisis de un juego llamado Dino Crisis. Y la verdad es que durante ese retro desvariamos un poco. Y entre bromas y tal, propuse, ¿por qué no hacemos un día un especial de dinosaurios? Y bueno, parece que gustó la idea. Y hoy, 14 de septiembre de 2013, empezamos la quinta temporada, pues con este especial de dinosaurios. Y como no podía ser de otra manera, pues empezamos con la saga Dino Crisis, que es la saga que nos hizo, que creó el especial dinosaurios, que creó todo este tema. Y bueno, como Dino Crisis ya hicimos un retro y ya lo tenemos ahí, y quien lo quiera escuchar lo puede escuchar, pues voy a repasar un poco brevemente lo que es este juego y después centrarme un poquito más en lo que es la segunda y tercera parte y también en su spin-off. Como comentábamos en el retro, Shinji Mikami fue el creador de esta saga y se copió a sí mismo. Y yo creo que lo podemos catalogar como survival horror estilo Resident Evil, y la verdad es que daríamos en el clavo. Y además sigue cierto paralelismo con esa saga. Empezó siendo un survival Resident Evil 2 se volvió un poco más de... O sea, tenía más toques pero, de acción. Tampoco era... Bueno, pero déjame acabar, hombre. Shinji Mikami delegó en el puesto director en Resident Evil 2, también lo hizo en Dino Crisis 2. Y si bien en Resident Evil 2 era un toque sutil que tiraba más hacia la acción, aquí ya es a lo bestia. En Dino Crisis 2 el cambio fue sustancialmente grande. Nos olvidamos del tema de pasar miedo. Tenemos un arsenal impresionante en nuestras manos y se trata de un juego arcade, arcade, arcade. Matar, matar y matar. Y conseguir puntuaciones, que era lo que hacía que retomáramos nuevamente los capítulos, las misiones. ¿Y lo consideras peor por eso? No, no lo considero peor, lo considero diferente. Mira, para hacerte un paralelismo, para mí Resident Evil 4, como Resident Evil, es una mierda, pero me parece uno de los mejores juegos de la historia. O sea, eso es lo que quiero decir. Dino Crisis 2 cambió totalmente el rumbo de la franquicia y pasó de ser una saga de terror a ser una saga de puro arcade. A pesar del cambio que tuvo la saga, pues fue bastante bien recibido por los medios y sobre todo por la gente. A la gente le gustó el cambio y fue un juego muy, muy bien acogido. ¿Y qué problema tenían estos juegos, Oscar? Que lo hablamos en el especial, en el retroanálisis aquel, que yo lo dije. No me acuerdo, tío. La cámara. La cámara, ¿verdad? La cámara es lo que te da miedo realmente de ese juego. No sí. Los dinosaurios, es la cámara que te asusta, porque de repente ves una cabeza gigante a tu lado y realmente es un dinosaurio que está en primer plano. Cerca en primer plano, pero no... Vamos, que no es gigante, que es de tamaño humanoide, como un velociraptor o tal. A mí lo que me jodaba del primer Dino Crisis era la cantidad de balas que tragaba un bicho antes de morir. Son dinosaurios, tío, ¿qué quieres? Bueno, pero la cámara en Dino Crisis 2 era muy buena. Era mejor que en el 1. Es que... Hombre, son juegos diferentes, es la misma cámara realmente, solo que... Es que realmente son las elecciones de cámara. Claro, en el 1 la cámara juega un poco con el tema de que te haga pasar miedo, está a unos ángulos más... Pero es por los sustos, más que nada. Sí, pero es que en el 2 era ya una cámara más como más amplia que te permitía ver toda la acción y no daba ningún problema. Yo recuerdo cuando lo puse en la consola, ya lo primero, la introducción brutal, una secuencia cinemática impresionante, unos gráficos muy buenos para la época, para PlayStation. Tenía muy buenos gráficos, sí. Sí, los dinosaurios están... Y eran fondos render, ¿no? Sí, fondos render, recreados muy, muy bien. Y además era un juego muy bueno, que siempre te incitaba a seguir jugando, muy rejugable y que tenía modos extra. Probablemente de lo mejor de dinosaurios en cuanto sí. Siendo dinosaurios protagonistas sí. Y tal. Yo creo que es una de las sagas más importantes en el género de los dinosaurios. Que no es un survival horror o un arcade, es género de dinosaurios. Género de dinosaurios, es verdad. Deberíamos poner eso de moda, género de dinosaurios. Sí. Allá por el año 2003 y ya con la nueva generación bien asentada en nuestras casas, Capcom dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un Dino Crisis 3? Lo hacemos para Xbox y resucitamos la franquicia, que la tenemos un poco olvidada. Y veréis, Dino Crisis 3 era un juego de acción, como su predecesor, pero además le querían dar una vuelta de tuerca. Y implementaron en un mismo juego dinosaurios y nave espacial. Tú si ves estos... Dejadme hablar. Si veis... El resultado es dinosaurios estos, espaciales. Estos dos elementos que, joder, son muy llamativos y juntos pueden ser la bomba. Porque, ¿qué es lo que podía salir mal con este juego? Teniendo dinosaurios y nave espacial. Pues lo que podía salir mal era todo. Y realmente salió todo mal. Tenía una secuencia cinemática muy buena, bestial. Y tú te esperabas, buah, haciendo esto va a ser un juegazo del copón. No. Y al final... Un tordaco. No. A ver, técnicamente, desde Capcom había prometido, vamos a tener unas luces dinámicas que van a ser en tiempo real y van a ser la hostia. Sí, cierto, tiene unas luces dinámicas muy buenas, pero tiene unas texturas pobrísimas, los personajes son bastante cutres. Aparte, si los veis en pantalla, son como muy estilizados, como si los cogieran por los pies y por la cabeza y los estiraran, y ahí los colocaran en el juego. ¿Y el porqué de este cambio, o sea, radical? ¿Cambio? No, o sea, En esencia mala es lo mismo aceptación que en el 2, de las nuevas tecnologías. En esencia es que es lo mismo que en el 2, pero claro, hay un problema. Los gráficos es un problema, pero es lo de menos, porque si el juego es bueno, no va a importar tanto. En el 2 la cámara era muy buena, en el 3 no. En el 3 la cámara era tu peor enemigo. Pero no es cámara libre el 3. No. Es que yo nunca lo. Son cámaras fijas. Es que es exactamente como el 2, pero descafeinado, con cámaras fijas que son tu peor enemigo. Un dinosaurio, va, ese, no pasa nada. A mí lo que me va a joder es la cámara a la vuelta de la esquina, que es lo que me va a matar. Mueres por cámara, no por mueres dinosaurio. Muerte por cámara. Qué grande. En fin. Es que este juego fue un despropósito total y así se vio reflejado en crítica, a la gente no le gustó y claro, no vendió bien. Y ahí quedó la saga. Este juego mató la saga. Ahí quedó la saga. Pero sí. Además lo sacaron exclusivo para Xbox, otra cagada brutal. Igual que lo que han hecho con Wii U y Bayonetta 2. Sí, pero que fuera exclusivo era lo de menos. O sea, si fuera un buen juego, la exclusividad no importaría tanto, iba a vender bien. Sí, hombre. Y bueno, ya para finalizar el tema de Dino Crisis. No voy a hablar de un juego que no sé si se conoce tanto, es un spin-off. Unos meses antes de que saliera la tercera parte para Xbox, Capcom dijo, bueno, somos muy buena gente y para que los Sonyers tengan su ración de Dino Crisis os vamos a hacer un Dino Stalker. ¿Qué es Dino Stalker? Pues un juego de pistola que se juega con la Gun Con 2 y, en fin... Eso es Dino Stalker. ¿Parecido a cierto juego del que vamos a hablar luego? No. No, peor. No. A ver, no es que sea una pasada de juego, no es que sea un buen juego, pero es un juego correcto. Tiene algún problema como el control. Si no fuera un control tan exigente, hubiera ganado muchos enteros y hubiera sido mejor juego de lo que es. Juego de pistolas de toda la vida, Time Crisis pero con dinosaurios y zonas de vegetación densa, muchas armas, algunos efectos gráficos muy buenos para PlayStation 2, sobre todo lumínicos, los dinosaurios estaban bien hechos y poco más que decir, correcto porque lo mata su control. ¿Y llegó a salir muy aquí exigente? Ese sí, salió en España. Nunca había oído Dino Stalker hasta la preparación de este especial. Yo ya estaba preparando mis juegos y me pego la ducha, me voy a duchar, me despejo un poco y estoy en la ducha y digo, hostia, ahora me acuerdo de Dino Stalker. Digo, Oscar, eso. Que tenía una portada así muy muy caco, ¿verdad? Este sí, juego. Sí, el... No me acuerdo nunca el nombre del diseñador, pero es uno de los dibujantes de los juegos de lucha de Capcom. Tres vueltas a la radio por no conocer Dino Stalker. Empieza, venga. Pero si dice que es un juego medio crítico. A mí me costó recordarlo. Escúchale toda la semana. Gaspar perdió su tiempo jugando Dino Stalker y por eso raja de los juegos. No lo jugué, pero como tengo un don para saber los juegos por las portadas y fotos. En fin, es eso, joder. En fin, que esto es Dino Crisis, un survival muy bueno, un juego de acción muy bueno, un juego de pistola correcto y un no juego. un no juego. Que es lo contrario a juego. Sí. No, yo definiría Dino Crisis 3 como... un mal juego con cámara. Es antijuego, debe partidas al mundo. Que conste que yo si lo veo en una tienda de segunda mano me lo pillo. Por coleccionismo. Por completar la colección. Tenemos que irnos al foro rápidamente, David. ¿Qué está comentando la gente? Bueno, la gente, aparte de los comentarios sobre nuestra tardanza, que no voy a leer para no dejarnos en mal lugar. Maximillo dice, este programa será un soplo de aire fresco al comienzo del programa, como el unboxing de Bono en el retrete. Después Benno Fan dice, esta no las esta temporada, creo que se acaban de plantar. Oye, David, ¿hiciste un unboxing en el retrete? Sí, quería transgredir. Soy el Molineux de los unboxing. Zoe dice, cuoteando. ¡Qué miedo! No. ¿Sabes que gruñe por la panza, dinosaurio, no por la boca? Sí, sí, por eso le acerco las pelotas al micro. Zoe, cuoteando a Benofan, dice, es que a Mosky, el Burn, lo ha acelerado tanto que ha viajado en el tiempo y está en la sexta temporada. Viajaste a 2013, pero dijiste 2013. Dije 2013, sí. Vale, pues se me fue la pelota. Después, Dowar Gente dice, Que dice, qué cagada, quería escuchar el programa en directo, pero me quedé dormido. Sí, la verdad es que sí. Ahora no lo voy a agarrar a media, ahora no lo voy a agarrar a medias. Yo lo voy a escuchar en el podcast. Espero que esté bien, que tengo ganas de Complejo Holanda. Y eso es todo por ahora. Vale, tenemos ya las primeras fotografías de comida dinosaurica, damas y caballeros. En primer lugar, bueno, tenemos a David Davis que nos pone paquetes de galletas de dinosaurios encima de su ordenador portátil. Luego tenemos a Antonio Martínez que nos enseña unas magníficas galletas de dinosaurios con un colacao. Que, ojo a la cuchara, porque la cuchara es el mango de un cuchillo. Seguro, o es la perspectiva del cucharón. Yo creo que es un cuchillo. Es por si le ataca las galletas. Eso parece desde la perspectiva de la cámara un cuchillo. Que nos lo confirme, por favor, Antonio Martínez. Cutreman pone a tope. Y muestra tres paquetes de gigantes, de paca gorro, de galletas de dinosaurios. Vamos, que puede estar todo el día comiendo galletas de dinosaurios si se lo propone. Bueno, David Davis nos enseña una foto de sí mismo comiendo galletas dinosauricas y el foro de Complejo Holanda, complejohanda.foros.net. Y después Brutal Vomit nos enseña en nuestro foro también. Pone, aquí no venden comida dinosaurica, así que hice lo que pude, esto vale. Y nos enseña un paquete, que parece un paquete de, bueno, de algo, de galletas o de chocolatinas o algo por el estilo, con forma de Diplodocus. Mira, ese el paquete lo deformó y tal, pone, hizo, aunque más, lo que pudo, joder. Dice, aunque más parece un Pokémon, pero la intención es lo que cuenta. Pues te lo vamos a dar por válido por el esfuerzo, Brutal Vomit. Muchas gracias por esforzarte en este... especial de dinosaurios. Y luego en nuestro hashtag dinosaurioslandianos en Twitter, la gente está que lo peta, porque tenemos, bueno, Venenofan que nos enseña, espera, no, sí, no tenemos, bueno, es que tenemos una cantidad ingente de comentarios, brutal. Nos están llegando muchísimas fotografías desde gominolas dinosauricas hasta... Antes nos llegó incluso una chocolatina gigante de dinosaurio, como un bombón gigante con forma de dinosaurio, tremendo. Incluso un oyente nos mandó una mezcla de dinosaurios y trenes. Efectivamente. ¿Qué era? Durante esta semana... Una foto en primera persona con un... Eso, cogiendo un paquete de galletas de dinosaurios en la cabina de un tren. Eso es lo máximo. Eso es insuperable, tío. Eso es insuperable. Superad eso. Es el puesto reto de hoy, superad eso. Bueno, vamos a irnos con más juegos de dinosaurios, que si no nos da tiempo, señor David, vamos con más juegos. Thank you. Vamos con el siguiente juego, con el siguiente juego de que vamos a hablar. Vamos a hablar de, ahora de una serie de juegos separados entre sí y tal, que tenían como temática fundamental los dinosaurios. Y empezaremos con Cadillacs and Dinosaurs. Pero para hablar de este juego tenemos a nuestro compañero Zoe por vía telefónica. Hola Zoe, muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Pues tarde. Tarde, sí, ya, no me digas. Es que eso de quedaros fuera sin llaves y que os anden velociraptores por ahí por el monte no es bueno, ¿no? No, la verdad no. Que no. De hecho, no entiendo cómo no habéis metido al troll aire cebo o algo. Bueno, Zoe, vamos al grano. Háblanos de Cadillacs and Dinosaurs. Pues eso, vamos con una de las joyas recreativas del bajo el sello de Capcom, que se supone que fue un juego inspirado en el cómic de Xenozoic Tales, y bueno, básicamente es un beat'em up a la antigua de los 90 y tirando a Streets of Rage o Final Fight. En el que repartes bueno, muchas hostias a dinosaurios y a personas sí, también, ¿no? Pero es mejor que Final Fight o Street for Rage. No, pero ojo, porque saben los malos eran los humanos aquí. Evidentemente. Los dinosaurios, si no les molestábamos, no hacían nada, pero bueno. El sistema de juego pues es como cualquier beat'em up de la época. Machaca todo lo que hay en tu pantalla y llega al boss final de cada pantalla y ya está. Joder, sencillo. Eso, dime. Digo, sencillo. No tienes que saber nada más. Este es el botón de las hostias. Y este es ir para adelante. Pues avanza. Claro. Pero ojito que la historia molaba bastante. Porque se supone que estamos en un planeta Tierra contaminado hasta el punto de que la raza humana tiene que vivir bajo el suelo. Y claro, van pasando 600 años hasta que vuelven a la superficie. Y cuando llegan a la superficie, ¿qué se encuentran? ¡Putos dinosaurios! Que alguien me lo explique. Porque bueno, la Tierra hizo un reset y vuelve a haber dinosaurios. La evolución es muy perruna, ¿eh? Te juega malas pasadas. Claro. Bueno, más bien retroevolución, ¿no? Porque... No, porque es cíclico. No, y porque los dinosaurios son la especie definitiva. A ver, lo clásico está de moda. Claro. Es que es lo que pasó en eso, es que volvieron a los 90 y por eso volvieron a aparecer los dinosaurios en la superficie. Claro, claro. Y bueno, digamos que para jugar a este juego teníamos a cuatro personajes. Tenemos al protagonista, el clásico, que se supone que en cuanto a fuerza, agilidad y destreza con las armas, pues es el más equilibrado. Tenemos al personaje femenino, que es la novia del prota, ojo, no perdamos la originalidad, por favor, que es una de las más ágiles del juego, pero menos fuerte. Después estaba el negrazo, típico negrazo de estos juegos, que era igual de rápido que la tía, pero igual de equilibrado que el prota, con lo cual estaba bastante bien. Y después tenemos al Mike Haggar del asunto, que era el cazurro de todos, más bestia, pero no tenía, digamos, se movía a dos por hora, por así decirlo. Hmm. Como el luchador de lucha libre en Street Fighter Rage 2, ¿no? Claro, correcto. Hombre, todos los juegos de este tipo tienen que tener un Hagar. Eso está claro. Sí, tienen que tenerlo. Este juego, eso es lo que me sorprendía a mí de este juego. La velocidad, macho. Este juego era rapidísimo. Sí, era rapidísimo, era la polla. Rapidísimo y bueno, la verdad es que molaba un montón. Sobre todo las fases ahí la fase esta de persecución. Esa era la hostia, macho. La primera vez que la vi, bueno, casi me cago en los pantalones. Tiene muy buenos gráficos. Tío, normal. ¿Cuál? Cuando coges el coche y empiezas a... Con el coche, ¿no? Las fases en coche eran muy buenas. Sí, sí. Y bueno, Zoe, coméntanos alguna anécdota personal con este juego. Pues de esto de ir con el bazooka por ahí, porque sí, porque podías coger pistolas, escopetas, metralletas, y sí, había un bazooka. Yo de pequeño me dedicaba a jugar con mi amigo Fabrizio. Nos dedicábamos a coger bazookas y tirárnoslos entre nosotros. Fabrizio. Era muy divertido porque salía a la mitad de la pantalla volando y tú también. Era en modo suicida total, era la polla eso. ¿Alguien se acuerda de la serie de dibujos animados de Cadillacs and Dinosaurs? ¡Qué bueno! Cadillacs and Dinosaurs, qué gran serie. Era la polla, tío. ¿Cuánto dinero te gastabas, Zoe? En la recreativa, ¿cuánta pasta gastabas? Que lo sepa la gente. Creo que nunca he llegado a tener dinero en el bolsillo que no haya gastado en las recreativas de pequeño, así que imaginaos. Está bien, Zoe, está bien. Bueno, pues, ¿algo más que quieres comentar de Cadillacs and Dinosaurs? Pues bueno, que sepáis que los malos, por así decirlo, se llamaban Mercaderes Negros, que era una organización que mataba dinosaurios para vender las pieles, oh, etcétera. Por eso, porque se supone que la convivencia entre dinosaurios y humanos era armoniosa hasta que llegó esta gente y lo jodió todo. Qué cabrones, y realmente tío. Dentro del juego nos encontramos con varios dinosaurios durmiendo. si no les hacemos daño, pues no nos hacen nada. El problema es que también están por ahí los matones y claro, los pueden despertar ellos también, con lo cual es una faena. Porque hasta nos podemos enfrentar a T-Rex en este juego y son muy jodidos de matar. ¿Y los matas a hostias, los tiranosaurios Rex? Ahí a puño. Sí, hombre, si tienes un bazooka a mano, mejor que mejor, pero sí, te los puedes cargar a puñetazos. Eran durillos, ¿eh? Eso quiero verlo yo, tío. De hecho, al principio del juego, no sé si recuerdo que había uno que estaba durmiendo y si tenías la mala suerte de dar un puño o una patada cerca de él y lo despertabas, estabas jodido. Sí, estabas muy jodido. Y también había un Triceratops en las primeras pantallas que te hacía lo mismo. El Triceratops, tío. Sí. Oíste, Oscar, a ti te mola especialmente ese dinosaurio, ¿verdad? A mí, el Rex. El Rex, no te gusta el mejor de todos, tío. Triceratops está bien, pero yo soy pro T-Rex. Por cierto, aviso para navegantes, aquellos que busquen el juego en plan retro, emuladores y tal, que sepáis que hay un juego para Mega CD que se llama igual, pero no es el juego. Os lo aviso. Sí, es la segunda parte, es una infamia, es una mierda. Es... No tiene absolutamente nada que ver, así que no perdés el tiempo descargándolo. Exactamente. Jugada al original, al de arcade, el bueno. Que arcade. No pasar, risas. Además, lo comento porque me pasó. Dije yo, hostia, ¿qué tiene Super Mega CD? Y chof. Bueno, Zoe, pues te vamos a dejar aquí con nosotros porque vas a estar en este especial. ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece perfecto. Muy bien, pues vamos a hablar de más juegos de dinosaurios, así que nos vamos con el siguiente. ¿Qué pasa, Oscar? Nada, a mí se me olvidó comentar algo gracioso antes sobre el Dino Stalker. Y lo acabo de leer por el foro, que lo ha puesto Tonio Martínez, y es que es verdad. En el Dino Stalker había trodones, pero no son trodones humanoides, eran dinosaurios de estos pequeñitos verdes que escapan delante de los humanos. Pero es gracioso, había trodones. Pero eran trodones. Y vamos a mencionar más veces los trodones en este especial porque también salen otros videojuegos. Sí, de, sí, importante comentar de los dinosaurs. Trodones. Los trodones son una parte muy importante de los juegos de dinosaurios de todos los tiempos. Y lo veremos. Pero antes de nada vamos a hablar de Primal Rage, un juego desarrollado por Atari Games en 1994 y que a mi juicio, en lo técnico, para aquella época era acojonante. Me explico, estamos hablando de un juego de lucha. Este Primal Rage era un juego inspirado en una serie de juguetes que había, de cómics y una novela de John Bornholt. Es una novela también. Sí, sí, había una novela de esto. Porque nos introducía en una batalla épica entre dioses primates y dioses dinosaurios. Pues sí, la historia pues se trataba de lo siguiente. Un mundo post-apocalíptico que se había destruido porque de repente respawnearon los dinosaurios gigantes y los primates gigantes. Y tras el apocalipsis, estos seres dominaron la Tierra y fueron venerados por los humanos que quedaban como dioses. Es como una especie de dioses primigerios, dinosaurios y primates. Para que nos hagamos la idea, ¿vale? Como la peli de King Kong contra Godzilla. Este juego de luchas... tenía una increíble factura técnica y nos introducía en una mecánica de lucha muy parecida entre medio camino con Mortal Kombat y Killer Instinct. Era una cosa así, una especie de híbrido entre ambos. De hecho, incluso se copiaron los famosos Fatalities de Mortal Kombat. Este juego los tenía y eran muy brutales porque claro, veías un dinosaurio ahí comiéndose a su presa, era tremendo. De hecho, también podíamos hablar de Killer Instinct. ¿No había un dinosaurio en la plantilla? Sí, pero no cuenta. No es el protagonista principal un dinosaurio. No es del género dinosaurio. Si juegas con él, sí que es el protagonista principal. Este juego implementaba una técnica de animaciones pre-renderizadas muy parecido a Killer Instinct, a juegos como Donkey Kong, por ejemplo. Donkey Kong Country me estoy refiriendo, evidentemente, de Super Nintendo. Y bueno, dotaba el juego de un realismo enorme. Tanto en las versiones de consola como en arcade, era tremendo. Y el juego salió en Master System, MAME, Amiga, Game Gear, Game Boy, Mega Drive 32X, Mega Drive, PC, Super Nintendo, Atari Jaguar, 3DO, Sega Saturn y PlayStation, siendo estas dos últimas versiones las más impresionantes gráficamente, junto a arcade, evidentemente, ¿no? El juego tuvo una secuela de similares características, también dinosaurios versus primates y brutal, mucha sangre y todo eso, y causó una gran controversia en los años 90 esta saga porque, bueno, la violencia era atroz. Es que de hecho los Fatalities eran muy sangrientos. Pero aparecía, tío, el dinosaurio devorando las vísceras de... Pero no era violencia contra humanos, entonces es claro. Violencia aceptable. Entre animales no pasa nada. Era muy violento. No, pues, creo que te podías comer a los humanos que pasaban por ahí a veces. Además son animales ficticios. Era tío, un power-up. Algo así. La primera vez que lo jugué, este juego fue en una recreativa, en un bar que cerró un año después, el bar. Se ve que la recreativa no le daba suficiente para vivir. Es una broma. Pobre hombre de bar. Y me acuerdo que me fascinaban esos gráficos, hasta el punto de que yo por aquel entonces tenía una PlayStation, ¿no? Y estuve buscando muchísimo este juego, pero no lo encontré nunca. Y, o sea, tenía dinero en mano para comprarlo nuevo. Mis 8.995 pesetas, y no, nunca lo encontré, lamentablemente. No, y lo busqué, fui a todos los sitios que había, que en Coruña solo había Corte Inglés y Centromail. Ya está, esos fueron estos dos sitios nada más. Porque en Continente era absurdo, mira. Pero ibas a comprarlo de salida, o sea, cuando lo pillaste de salida, ¿lo pretendías pillar de salida? Cuando lo vi, o... No, es que en aquella época no tenía tanta información de cuándo salía un juego que no fuera mainstream, tipo, sí. Yo qué sé, sí. Tipo tal. Entonces me enteré de que este juego existía en PlayStation, porque un día lo vi en una revista, y dije, ostras, tengo que hacerme con él como sea. Y lo estuve buscando, e incluso en Centromail lo llegué a pedir. Pero el problema es que me dijeron que no estaba en stock, que me jodía. Así que me jodí sin Primal Rage, un juego que lamenté no tener, ¿eh? Una de tus espinitas videojueguiles. Sí, una de mis espinitas. Es que, tío, manejabas dinosaurios contra monos. Y además, podías vengarte de los monos, tío, una cosa siempre. Una cosa importante para mí en este caso es que yo tengo un odio irracional a los monos. Si tú vienes del mono, ¿qué estás hablando? Ya, pero tengo un odio irracional. A ver, ¿qué voy a hacer? Odio a los monos, ¿vale? Odio a los monos. Entonces, para mí era un gustazo cogerme los dinosaurios y matar monos. Y comértelos. Y comérmelos. Y devorar sus cadáveres sin vida. Y además no eran monos normales, eran dioses monos. Sí. Que eran, era como cagarte en todo lo que es el sistema, el sistema monístico del... Tenían pinta de trolls, eran así a lo Gaspar. La morfología gaspariana. Y con el pelo azul, uno de ellos, y cosas sí, así. Sí, sí, sí. Qué como impresionada la portada. Parecía el mono ahí gritando, ¡oh, soy mono! También era un poco cutre, porque había, creo que había dos monos. Y los sprites eran exactamente iguales, pero solo que el color era diferente. Como los ninjas de Mortal Kombat, tío. No, pero los ninjas de Mortal Kombat tienen posturas distintas. Pero estos monos no sé si tenían posturas distintas. Bueno, vamos a acabar aquí hablando de monos. No es el caso que nos ocupa. Y vamos a seguir hablando de más dinosaurios. Pues sí, amigos, voy a hablaros de Joe and Mac, un juegazo que tuve la oportunidad de probar cuando era pequeño en arcade y me dejó enamorado. Bueno, este juego salió en 1991, lo lanzó la compañía Data East y era un juego pensado, como digo, para máquinas arcade, pero que posteriormente vio la luz en Super Nintendo, en Mega Drive, en NES, en Amiga, en Game Boy y PC. Vamos, era la época de los Ultra Ports y bueno, este juego se vio beneficiado por ello. Bueno, este era un juego que tenía la complejísima historia de que, bueno, Joe y Mac vivían tranquilos en su aldea hasta que una tribu rival de neandertales, que son unos cabrones, decidió raptar a las mujeres y a los bebés de la aldea de Joe y Mac. Nuestra misión, por supuesto, sería rescatarlos a hostias. como todo buen juego de los años 80 y 90. Pero es que además es un juego donde manejas cavernícoras, así que las hostias son, o sea, ultra aseguradas. Bueno, esa, digamos, a nivel de jugabilidad, era un juego muy similar a Metal Slug, o que salió más tarde, o sea, este juego fue antes y tal, o al Contra. Era una cosa parecida, digamos que podíamos saltar, de hecho daba volteretas el muñeco cuando saltaba. Bueno, que se podía jugar a dobles con Joe o con Mac. Y bueno, podíamos lanzar hachas o piedras con forma de rueda, que si cargábamos el botón salía una rueda gigante que hacía más daño. Era un juego bastante divertido, así en clave de humor, Y lo que molaba es que luego, en cada fase, cuando nos cargábamos al boss, que siempre era un dinosaurio gigante, o bien un mamut o algún bicho prehistórico que se mete dentro del saco dinosauril... bueno, un momento. Los mamuts no se meten dentro del saco dinosauril, Jorge. Lo siento. No. ¿Cómo que no? No. ¿Pero cómo que no? El mamut... Es un mamífero, tío. Es un mamut. No, pero los da igual. Los dinosaurios son reptiles. Pero es que... O sea, da igual, están dentro del saco, porque son anteriores. No cuela, le separa 60 millones de años. Me da igual. No cuela. Gaspar, yo siempre saco el libro gordo de PTT, Gaspar. Pues molaría una batalla de un mamut contra un tiranosaurio, pero el... Gana el T-Rex. Ganaría el tiranosaurio, por supuesto. Comería filete el tiranosaurio. Comería filete el tiranosaurio. Yo recuerdo yo a Mac, que lo había jugado en el arcade, por supuesto, y me obsesionaba. Me parecía un juego brutal. Que los cavernícolas hiciesen así con el brazo y sacase un arma, tío, cargaban, de la hostia, cargaban, y se lanzase, tío, el careto del T-Rex. Entonces un día iba con mi madre por el Corte Inglés y vi Joy & Mac para Super Nintendo y dije, hostia. Entonces me puse pesadísimo, de decir allí, en plan, yo no salgo de aquí hasta que me compres ese puto juego. Plan, o vine aquí los SWAT con gas o no me saca nadie. Entonces mi madre, la pobre, me lo compró y bueno, yo aquello fue... Y recuerdo jugar con mis primos en cooperativo. Además, recuerdo evidentemente acabármelo por fin en mi casa, tranquilo. Y Joy & Mac es como una peli de David Lynch. Al final luchas contra un demonio. te metes en el cuerpo de un dinosaurio y luchas contra un demonio. Sí, es final. Pero ojo, te engaña, porque lo matas primero y parece que lo vas a matar y tal. O sea, parece que has conseguido acabarte el juego y aparece una de las tipas para besarte y se transforma en un demonio azul. Entonces es la leche. Es un juegazo, Joan Mac. Juegazo. Sí, y tristemente olvidado, ¿eh? A mí, olvidado. Me pasó que cuando era pequeño yo lo jugué en recreativa. Yo era muy pequeño en aquel entonces, entonces no era muy hábil y no daba pasado de la primera pantalla, porque solo tenía 5 duros para jugar. O sea, había, la economía estaba como estaba. Era lo que se podía hacer entonces. Y claro, le perdí la pista a este juego. De hecho, hasta hace unos meses no supe de él. O sea, no sabía cómo se llamaba. Sabía que era de los cavernícolas que subían encima de dinosaurios y que había dinosaurios por ahí, pero no sabía cómo se llamaba el juego. Debo decir que hace un par de años se comentó la posibilidad de que un estudio hiciese un remake HD para PC, PS3 y Xbox, pero parece que el proyecto ha quedado en suspenso. Pero desde luego, si lo sacan remakeado en HD, yo me lo compro seguro. Jugar en cooperativo con un colega este juego es lo máximo. En serio, es un juegazo, de verdad. Es muy bueno. Bueno, a nivel técnico, lo bueno que tenía este juego es que era muy colorido. Y muy rápido, en recreativa era muy rápido. En las versiones de consola ya era más lentillo el juego. Tenía un movimiento más lento, ¿no? Pero lo que molaba es la caricaturización de los personajes y de los dinosaurios. Que los dinosaurios tenían así una cara un poco coñona. Y luego que cuando salvabas a la tía, salvabas a una tía maciza, que era más alta que tú y está buena la tía y te daba un beso. Y recuerdo la intro, Jorge, te acordarás que en la intro aparecen los cavernícolas feos robando a las tías. Y entonces aparecen cuatro cachondas y al final ves que hay un espacio grande y aparece un cavernícola arrastrando una gorda y que va sudando el pobre hombre arrastrando a la gorda. Sí, tío. Grandioso juego. De hecho, hoy me hice spoiler del final del juego y es horrible el final, tío. No me acuerdo ya del final. Lo puedo decir, es un spoiler. Se me dilo, por Dios. Joder, spoiler. Pues salvas todo lo que es el mundo y tal. Y te persigue una cavernícola fea. Es verdad, tío, sí. Horrible. Ahora me acuerdo. Y todos los créditos persiguiéndoles por los niveles, tío. Ahora me acuerdo. Y eso, y molaba mucho este juego porque había dinosaurios gigantes. Era un juego de 2D con dinosaurios gigantes. Y eso estaba muy guay. Y eso es todo lo que tengo que decir de este juego. Pues te voy a interrumpir, Jorge, porque nos están llegando a Twitter con el hashtag dinosaurioslandianos un montón de increíbles imágenes. Por ejemplo, tenemos a Spiderman encima de un tiranosaurio Rex. Buenísima. Eso parece Spiderman intentando tirarse un tiranosaurio Rex. Después, Osi de Castro, compañero de Quack FM, nos comenta otro juego que molaba mil y nos enseña el Rampage, un jugazo en el que tenías que destruir ciudades. Era tremendo. ¿Qué está pasado en Godzilla, tío? Hay que decir que tenía un personaje de dinosaurio. Que bueno, realmente era una especie de... Era una copia de Godzilla. Sí, era parecido. Tenemos a... ¿Qué más? Bueno, tenemos por aquí en nuestro foro también. Antes, espera, nos comenta Carlitos, el Litos. Nos comenta, bueno, pone una imagen de un coche atropellando a un bicho, una persona y un dinosaurio. Es un Terminator o un Robocop o algo así, ¿no? Sí, y un dinosaurio. Y... bueno, es una historia de guerra. Ah, sí, joder. Nos ha contado una historia por Twitter, tenéis que verlo. La verdad es que me es arte secuencial, amigos. Después en nuestro foro, en el hilo especial de gran hilo de las cosas dinosauricas, de la comida dinosaurica, tenemos a Veneno Fan que nos pone un paquete de galletas Dinosaurus y nos dice: no sabéis lo difícil que ha sido encontrar esto en Francia. Y nos parece... en Francia, tío. Al final lo consiguió. Al final lo consiguió. De las bañadas en chocolate, además. Buen trabajo, Veneno Fan. Y Benzin666 nos enseña una copia de Dreamcast de Dino Crisis. Y bueno, aparece él con lo que parece una corbata en la cabeza. Y pone: troodones y dinosaurios landeros. Está bien. Bueno, informaremos de más de estas cosas, pero nos vamos con más juegos dinosauricos. Nos vamos a ir con Chuck Rock, un juego que, bueno, luego ya nos comentará David, porque lo recuerda bien, este juego. Y era un juego, bueno, está disponible para Mega Drive, un juego lanzado en 1991 en pleno auge de las consolas de 16 bits, y se trataba de un plataformas protagonizado, nuevamente, por un cavernícola bastante heavy metal. De hecho, la intro del juego era él tocando con su grupo de heavy metal una canción. Sube un poco de volumen, David. Los 90, tío. Años 90. Hay un solo ahí, después ya se lleva ese solo, es cojonudo, ¿eh? Pero el del bajo es un troodon. Sí, el del bajo es un troodon. Sí, tío, y tiene pelo. Han conseguido tener pelo ahora. Están ahí tocando. Bueno, es... En su época no hubiéramos sabido que eso era un troodon. En la intro había solo y todo. Tenía buena música este juego. Porque la nos verdad. Ocultaban, Oscar. Sí. Nos ocultaban los troodones. Tenía buena música este juego. Bueno, voy a decir de aquí un poco de Chuck Rock. Lo protagonizaba un cavernícola. Y os preguntaréis, ¿dónde están los dinosaurios aquí? Pues sencillo, los dinosaurios eran gran parte de los bosses a los que íbamos, bueno, y bichos que íbamos derrotando en este juego. Estos reptiles constituían algunos de los bosses más poderosos del juego. Por ejemplo, todos recordamos el temible Triceratops de nivel 1. También, bueno, había muchas pantallas, una variedad acojonante. De hecho, teníamos desde la típica selva hasta fase de nieve, fase de agua. De hecho, en el agua matábamos un dinosaurio que se parecía un poco al monstruo del lagonés. Y en la fase de nieve matamos un mamut. No sé qué cojones tenían en esta época con los mamuts y los dinosaurios en la misma etapa temporal. En el saco. 60 millones, como decía Gaspar, 60 millones de años de diferencia. Porque, como digo, los mamuts entran dentro del saco de los dinosaurios. Entran porque son gigantes y pueden romper cosas. No entran. Eso claro. Te lo querían hacer creer los troodones para engañarte. Era un plataforma clásico, muy divertido, y hay que destacar que introducía muchísimos tópicos de los 90. Ya el mismo hecho de que montaran una banda de heavy metal, ¿sabes? Unos cavernícolas y tal, pues hombre, llama bastante la atención. ¿Sabes a mí a qué me recuerda eso? A la serie Denver, también tocaba la guitarra. Denver, el último dinosaurio. Denver, el último dinosaurio. Era el dinosaurio más asqueroso, tío, de todos los dinosaurios que existen. No hacía nada, tío. Pero espera, era un dinosaurio coleguita. Es verdad, que llevaba gafas de sol, tío. Era un dinosaurio de los 90, que llevaba gafas de sol y tocaba la guitarra. Y surfeaba. Los 90, amigos. Los años 90, sí. Bueno, la música de este juego, genial, ya lo he comentado. Y el apartado gráfico, la verdad es que era muy vistoso y muy atractivo para el año 91. Este juego... técnicamente era bastante bueno. Bueno, es muy recomendable este juego. David tiene algunos recuerdos que, si nos puedes otorgar alguna de tus anécdotas. Sí, bueno, yo este juego ya lo conocía por revistas y demás. Sobre todo se habían centrado en la versión de Mega Drive, no sé por qué. Pero yo lo compré para Game Gear. De hecho, creo que aún lo conservo. Y después conseguí más adelante, comprándole a un amigo, la secuela que controlas al hijo. Y la verdad es que es un plataformas diferente a lo habitual, porque incluía elementos de puzzle. Es decir, por ejemplo, el amigo Chuck muchas veces tenía que usar piedras del entorno para incluso esquivar posibles ataques aéreos, para acceder a plataformas que están más elevadas, e incluso algunas veces para interactuar con el escenario, pues echar una roca a un tronco y que este a modo de palanca pues lo elevase. Era un juego bastante dinámico y que aportaba un toque de aire fresco a un género que por aquel entonces ya estaba bastante sobreexplotado, las plataformas. Y por eso se ganó un hueco en la historia, en esa época dorada de la década de los 90. Para mí es un grandísimo juego y la versión de Game Gear estaba francamente bien. Era un gran port, vaya. y poco más, la verdad. Anécdotas, pues, ninguna. No es equiparable a Joan Mac, la verdad. Es que pero Joan Mac, de juegos de ese estilo. No, pero me refiero para lo que me aportó a mí. Ciertamente, ciertamente. Sí. Joan Mac sí que era un juego más de obligada a tu madre a comprártelo y montar un cristal. Por cierto, ahora que me fijo, qué jodidamente feo es el protagonista, ¿eh? Sí, además es que mataba con la barriga. ¡Pum! Es ahí todo feo. Sí, pero bueno, era gracioso. Además, cuando le tocaban, ponía una cara muy chunga también cuando los enemigos le tocaban. No sé, es un gran juego, de típico juego de los 90, carismático. Y a todos le tirabas piedra. Sí. Te tienes que coger una piedra del suelo, tirarse a la puta cabeza y después y otra vez a coger la piedra y tirarse otra vez a la cabeza así todo el tiempo. Bueno, vamos a irnos con más juegos de dinosaurios. Vamos dentro de este bloque de otros, ¿no? Juegos así anecdóticos de dinosaurios. Vamos a hablar de uno más, esta vez en 3D. David, antes de empezar con esto, con el siguiente juego, más valdría poner un ordenador a grabar porque vamos tarde, ya lo sabemos. Así que nos vamos a ir con un poco de música de hoy. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Tienes algo dinosaurico, David, para nosotros? Tengo bastantes cosas dinosauricas, pero en fin, no sé si reservarlas para después o ponerlas ahora. Pon una canción así interesante. Vale, sin problema ninguno os la pongo. Vale, muy bien. Pues vamos con una música dinosaurica aleatoria, random. Y volvemos en unos minutos con dinosaurios en 3D. Bueno, amigos, vamos con una saga de dinosaurios que no podía faltar en este especial. Más que nada, porque esto fue lo que provocó toda la fiebre dinosauril en los años 90. Estamos hablando, evidentemente, de la saga Jurassic Park, que nos ha dado algunos de los juegos de dinosaurios más importantes de la historia. Y antes os prometíamos 3D, vamos a empezar hablando de un juego en tres dimensiones. Pero primero voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, Alex Losada Dinosaurio, Losada Saurio, perdón, Avenger 87, Big Bosusaurio, Bosusaurio, Camponesaurus, Conquitosaurus 8D, Dani Cace, Dark Bruenosaurio, Denis Azul, David Davis, Dino Chino Willy Rex, Dinosauria, Ecero, Fenrisaurio Hex, Fragasaurio Galletas Ya, Galletosaurio, Game of Trodons, Gordon Freemansaurio, Hot Rodder y The Raptor. Dos invitados, identifíquense. Javiere, Jurásica, Maximillo, Metal Gear Triceratops, Mierdosaurio, Mononisaurio, Papada de Lucas Dinosaurio, joder, Filosoraptor, ese ya sí, Sauricace, Toniosaurio, Buariosaurio y XX2 pone Wosselsaurio para... No consigo terminar de leer. Wososaurio para... Bueno, lo siento, no puedo controlar aquí, lo siento. Para cenar, era. Bueno, vamos a irnos con esta saga magnífica de dinosaurios que es Jurassic Park. Y vamos a empezar con un juego en tres dimensiones. Un juego que salió exclusivo para PC en su día. Y que, la verdad, es uno de los grandes olvidados de los videojuegos de dinosaurios de toda la historia. Pese a ser uno de los que en su día más innovó. No solo como juego de dinosaurios, sino como videojuego en general. Dinos, Gaspar. ¿Sabes por qué es olvidado? Porque solo salió en PC. Pues el PC era la leche en aquella época. Estamos hablando de Trespasser. Trespasser, un juego que se lanzó en el año 1998 y que fue desarrollado por DreamWorks Interactive y distribuido por Electronic Arts. Lanzaron este juego para PC, que supondría un antes y un después en la acción dinosaurica. Estamos hablando de Trespasser, como repito, un juego que había sido producido por el mismísimo Steven Spielberg en su época de promover aquí las cosas dinosauricas de tal, y era un juego de acción en primera persona y de mundo abierto que se inspiraba en tiempo después de la película El Mundo Perdido. La protagonista era una chica, se llamaba Anne, y tras un accidente de avión la chica se despierta en la Isla B del complejo Jurassic Park. La Isla B, tío, la donde los dinosaurios campan a sus anchas. ¿Cómo se llamaban las islas? No me acuerdo. ¿Nublar? La primera es Nublar. Sí. Y la otra es la B. Ya está. Isla B, así no, isla tenía B, un nombre. B, no. B Isle, sí, era Isla así. B. Sí, era así. El complejo B. A partir de ahí comenzará una odisea para Anne, que deberá sobrevivir. Y bueno, Trespasser, ante todo, lo que fue es un portento técnico. Fue un juego que para su día era técnicamente avanzadísimo. Utilizaba un motor gráfico revolucionario que era el Trespasser Engine. Y incluía algunas mecánicas realmente interesantes para la época. Por ejemplo, introducía cutscenes muy parecidas a las que podemos ver en juegos de hoy en día, ¿no? Integradas en el juego y tal. Y también introducía un FOV. El FOV, para los que no lo sepáis, pues es cómo se ve la mano del muchacho o muchacha, ¿no? Y todo eso. Introducía un FOV que tal vez fuera demasiado innovador para la época, ¿no? Por ejemplo, si girabas, giraba todo el brazo. El brazo era en 3D y lo giraba todo, y la pistola y todo, ¿no? Entonces se veía cómo giraba todo el brazo. El juego no tenía HUD. No tenía HUD. De hecho, una innovación tremenda. Vamos, pensad en año 98 un FPS que no tenga HUD. Eso es, vamos, inaudito, ¿no? Pues la chica lo que hacía era, cuando disparabas, decía, 3 balas, me quedan 2 balas. Decía así, decía más o menos lo que le quedaba de munición, ¿no? Y era así como nos dábamos cuenta de lo que nos quedaba. Y la chica, por cierto, que estaba doblada, al inglés, y que el doblaje lo hacía la actriz Minnie Driver, que participó en películas como GoldenEye 007. Pero no en Jurassic Park. No en Jurassic Park. Esta fue su aportación al mundo claro, jurásico. Claro, tío, porque si hubiera participado en Jurassic Park, ¿qué sentido tendría que esa tía aterrizase ahí si no conocía la isla? Exactamente. ¿Y qué? Solo sería una incongruencia argumental. Solo se sabría la voz. El tema es que el juego era muy realista, hasta el punto de que, bueno, el entorno por el que te movías era abierto, ¿vale? Entonces era un mundo abierto y podías ver los dinosaurios campando a sus anchas, hasta el punto de que, por ejemplo, podías ver... Una escena muy común era ver un grupo de velociraptores cargándose un Dilophosaurus, por ejemplo. Hostia, ¿sabes? Qué guapo. Se los cargaban y se lo comían y estaban ahí a su bola. Y tú, pues, eso. Lo veías desde lejos. Desde lejos, evidentemente, ¿no? Tan realista como que aparecían dinosaurios. Tío, a ver, joder. Cagas. El asunto es que, bueno, este juego tenía esas novedades, ¿no? Y nos introducía también en una mecánica de juego... Yo qué sé, imaginad... En el año 98, un juego parecido a Far Cry. O sea, con esa mecánica de mundo abierto y todo eso. Era acojonante, vamos. Esto en su época era un juego ultra avanzado. El problema, que la crítica no lo valoró bien. Este juego se esperaba que la crítica lo valorara como juego AAA, un juego sobresaliente y todo eso, y se llevó muchos palos. Muchísimos palos. Y el juego, la verdad, es que no estaba mal. De hecho, los que... Muchos jugadores de PC lo consideran como un juego de culto. O sea... Tiene unos fans, pocos, pero muy fieles, ¿no? Este juego. Y es muy recordado, cuando se habla de FPS o juegos de dinosaurios, es muy recordado entre las altas esferas del PC. Porque este juego, cuando salió, exigía un equipazo tremendo. Pero seguro que tiene un defecto, no salen mamuts, ¿verdad? No salen mamuts, porque... Porque en Jurassic Park hacen los dinosaurios de manera realista, ¿vale? Pero no importa el realismo, en el universo dinosaurico... Puede haber mamuts, podría haber. Hay mamuts y cavernícolas, sí. Y cavernícolas. Podría haberlos. Si vamos en plan realista, pues ya no. Pero joder, en ficción de dibujos animados puede haber mamuts. Y en cine también, coño. Es bastante recurrente el dinosaurio, el mamut y el cavernícola. Hay una peli de los 70. Pero en Parque Jurásico no, porque es realista. Que se hayan dinosaurios y todo. En cualquier caso, ya os digo, yo creo que una lástima porque es un juego muy avanzado para su época, que se pegó el ostión. Y eso imposibilitó, o sea, fue un golpe durísimo de moral para DreamWorks Interactive y evidentemente para Electronic Arts, que se pegó la hostia, ¿no? De cara a sacar más juegos FPS basados en Jurassic Park, que, vamos, es la gran tarea pendiente de esta saga, podríamos decir. Molaría ahora, con las capacidades actual, técnicas sí. Y la tecnología desde actual. Pues a mí me has tentado para probarla ahora. Ya os digo, jugar hoy en día es bastante arcaico, porque recordad que es el año 98, ¿vale? Pero aún así, a ver, es interesante probarlo. No os va a gustar hoy en día porque, ya os digo, muy arcaico. Pero oye, probarlo, o al menos echarse un vídeo por YouTube o lo que sea para ver cómo era, pues no está nada mal. Sí, es verdad, lo jugamos en YouTube. Lo jugamos en YouTube. Bueno, señor David, vamos a irnos con más juegos de Jurassic Park, porque nos quedan un montonazo además. Bueno, Jorge, ¿tienes por ahí fotografías dinosauricas? Fotos, millones de fotos. Por ejemplo, Sunny, en Twitter, Apple Sunny, nos enseña una imagen de sus dos cajas de galletas de dinosaurio con lo que parece ser dos colacaos. Parece. ¿Dos colacaos? Dos. Menudo despliegue, tío. A falta de uno, dos. Menudo despliegue. Bueno, Dylan Vega dice todo listo para empezar. Es un tuit. Sí, es veneno fan. Que tenía y nos enseña ahí sus galletas de dinosaurio. Francesas, además. Exactamente. Bueno, por aquí nos enseñan, no galletas de dinosaurio, sino una especie de huevo Kinder, que en lugar de ser un huevo Kinder es un triceratops, pero sin cuernos. Y lo publica Pablo García, por Twitter. Está bien. Bueno, Denis el Azul nos enseña sus cereales galletas de chocolate de dinosaurios. Ahí son galletas pequeñitas. Esos son bastante épicos, ¿eh? Son muy épicos, tío. Sí. Lo malo es que, ¿sabes lo malo que tienen esos? Que te dejan ahí toda la mierdecilla al fondo de la taza. Y luego tienes que... Se diluye muy rápido. Sí, no sabes si estás comiendo flan o galletas. Incluso con leche fría. Ya le echas colacao y... Lo metes en el colacao, eso. Es como una cultina. Te los comes rápido todo. Bueno, y MGM nos dice que le ha mangado las galletas a su hijo ahora que está durmiendo. que pone aquí en las cajas en colaboración con la Asociación Española de Pediatría. Ya sabéis, podéis darle galletas de dinosaurios a vuestros hijos. Aún no somos trending topic mundial. Ya está tardando. Hay mucha gente que postea sin el hashtag. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Seríamos dinosaurios landianos. Topic mundial. Hay que poner almohadilla dinosaurios landianos, ¿vale? El mundo necesita dinosaurios. Tú lo has dicho, Gaspar. Volvemos a los 90. Y a los 90 nos vamos con Jurassic Park, que nos vas a hablar de algunos juegos. Voy a hablar de una buena cantidad de ellos, sí, cierto. Cuéntanos. La verdad es que no deja de sorprender la cantidad de títulos que salieron a la sombra del Parque Jurásico, desde plataformas, arcades, hasta mesas de pinball. Y hasta juegos basados en la jubilea de Command & Conquer, que es bastante curioso. LOL. Sí, sí. Pero bueno, primero vamos a centrarnos en las versiones de Mega Drive. Y si digo versiones, ya lo entenderéis. Hay varias, sí. A ver qué dices tú de Mega Drive. Es una mierda, pinchada un palo, ¿pasa algo? Sí, sí, hombre, sí. ¿Cuántas Mega Drive? ¿Ya te gustaría a ti tener tantos bits como tiene una Mega Drive? Pues yo adoro el Thunder Force 4. 16 bits. No hay nada Super Nintendo que se le aparezca. Es una pena. Venga, trolón, dale. El primer juego de Parque Jurásico, la verdad es que era bastante fiel a la película, al menos en Mega Drive, ya que usaba una técnica gráfica de la digitalización, que es la misma de los Mortal Kombat, que era fotorrealista, para representar, tío, los dinosaurios y tal, con fondo render. La verdad es que quedaba, sí, resultó y bastante chulo. Sí, estaba muy de moda en esta época, Gaspar, meter esas animaciones pre-render y tal, con objetos bien hechos y todo eso, y hacer animación ahí en menos resolución y todo. Por desgracia, Sega fue demasiado ambiciosa y el juego rasca como un condenado. Eso va por ti. ¿Qué va a rascar, hombre? Es que tú no lo sabes, pero... Es que tú no tenías la Mega Drive que tenía Jorge. Exacto, mi Mega Drive, tío... Tú ya tenía un chip de más, ¿no? Movía los juegos, tío, pero a una velocidad además, increíble. Además, que sepas que bajaban los FPS a propósito para aparecer la peli. Exacto, era para... se está anticipando a Matrix. Iba a 25, me da 30, ¿no? Te lo ponía a cámara lenta para porque se anticipaba a Matrix. Por cierto, una cosa que tenía en exclusiva las versiones de Mega Drive, y que le daba mucha variedad, en mi opinión, al juego, es que podías jugar con el velociraptor. Es verdad. Y esa era la parte que estaba deseando que llegase en el juego. Lo que era muy divertido. Y daba bastante variedad. Tenemos una llamada telefónica. ¡Rar! Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, Elitos, ¿qué pasa? Coño, Elitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por la temporada nueva. Ah, muchas gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros, bueno, y por postear tus imágenes. Bueno, por teléfono porque estaba Gaspar hablando y no molestó a nadie, entonces... ¡Qué malo! Oye, Gaspar. Me han troleado a mí, te vas a enterar. ¡Qué cara de troll! Yo no conseguí nada. Véngate, de comer con forma de dinosaurio y tal, pero tengo unos muñecos que estaba postando ahí en el Twitter... Sí, ya los hemos visto. Me puedo meter la boca y eso si hace falta. He visto que además has posteado, si no me equivoco, a Optimus Prime, ¿no? No, yo no fui, yo no. Tanto a tecnología no llego. Yo tengo a Iron Man del Burger King, tengo... Bueno, Iron Man del Burger King. Ah, sí, joder, que yo lo sí. Que se está, había un coche atropellando a Iron Man y a un dinosaurio pequeñín. Ay, sí, bueno, lo más lógico. Optimus es el señor Bucardo, que puso Optimus Prime. ¿Qué? ¿Cuándo habléis del Zoo Tycoon? ¿De qué, Del? Del Zoo Tycoon, que yo ahí criaba los dinosaurios y metía a los tíos en jaulas y a ver cómo se comían y tal. Me parece que por cuestión de tiempo y el Zoo Tycoon no va a poder entrar, pero bueno, cuéntanos tu anécdota con el Zoo Tycoon, así ya pues, cubrimos el cupo. Nada, así como puede hacer la gente en plan juego infantil con los Sims, de ponerle la piscina y quitar la escalera, pues yo con mis colegas en el Zoo Tycoon, pues ponía a los dinosaurios, a los tíos en jaulas y los cerraba y bueno... La naturaleza seguía su curso. Está bien. Muy era bien. Lo que había a los 60, o sea... Yo soy Dino Crisis, esos juegos tan tal, yo ya no llegué. Eso estaba miedito, ¿eh? Pues sí. Ya. Te iba a decir, Litos, antes de despedir la llamada y todo eso, sí. Dinos, por favor, no podemos irnos con sin esta respuesta. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El mío es Deinonychus, que yo soy muy friki de los dinosaurios desde pequeño. ¿El que escupía veneno? Anda. No, el Deinonychus, sí, es como el Velociraptor, pero es más sangriento, macho. Y más musculoso, es una puta pasada. Pones una foto por ahí, a ver si la recibimos y podemos moverla. Vale, la pongo en Twitter. Muy bien, pues Litos, muchísimas gracias por llamar. Vale, muchas gracias a vosotros. Y bueno, esperamos verte mucho por el chat, foro, Twitter y también por aquí en directo. Ok, suerte con la temporada. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Tengo una confesión. Cuenta, Jorge. Dos confesiones. Joder, dos. Increíble. Que tienen que ver con dinosaurios. Obvio. Cuando yo era pequeño, al Dilophosaurio, como echaba veneno por la boca, le llamaba Venenosis. No es el Dilophosaurio, es Venenosis. El Venenosis, tío. Es verdad. Y ese dinosaurio se lo inventaron. En nuestra casa era famoso por eso. Yo tenía un muñeco que absorbía agua y tirabas el agua del Venenosis, tío. Y era la hostia porque pegabas Jorge, a los Action Man. Thanks for the info. Y tengo otra confesión. ¿Sabéis las galletas de dinosaurio del Tiranosaurio Rex que está girado y está mirando para atrás? Te daban miedo. Son mis galletas favoritas. Pues yo pensaba, de pequeño, que no veía bien el dibujo, que lo de atrás era la barriga, en lugar de la espalda. Entonces decía, joder, qué gordo está el Tiranosaurio Rex, porque Jorge, debe comer muy bien. ¿Sabes lo más triste de todo? Que eres ilustrador, coño. Pero, claro, porque ahora entré en el ojo y fue cuando me di cuenta de que está girado, tío. ¿Sabéis a quién se pero parece? Pero tardé años, ¿Sabéis a quién se parece? Yo sé que sería gordosis. Es el tiranosaurio que está gordo porque come mucho, joder, porque es el rey de la jungla. En cualquier caso, da igual, yo creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo en que Venenosis trending topic ya. El Venenosis. ¿Sabéis a quién se parece esa figura del Rex con lo que decía Jorge que era la panza? Que es así, gordo, sí. A uno de los enemigos de Super Metroid. Es que, si lo veis así, tapando esta parte, ¿a qué parece un gordo? No. Parece un gordo, tío. No. A ver, tenéis yo que le verlo veo con el los cuello ojos girado. Tenéis que verlo con los ojos. Los dinosaurios son una raza perfecta, están todos cachas. Vamos a seguir con Jurassic Park, que se nos está yendo la olla, vale. Señor Gaspar. Una última cosa, ahora que lo pienso. No es un poco gore que tenga la cabeza girada a 180 grados. Un poco sí, ¿eh? El Rex podía. ¿Ya te has comido la cabeza del bicho? ¿Qué animal eres? Sí, porque así solo queda la panza. Bueno, Gaspar, y sigue. Bueno. Pues vamos a hablar de, ¿estás seguro de que en Tatooine la segunda parte de Jurassic Park? Rampage Edition para Mega Drive. Aprovecharon el motor gráfico el primero recortado para que fuera fluido, sin ralentizaciones. Lo hicieron bien. ¿De qué te quejas? Estás hecho un bullying. Lo voy a pillar en la aplicación de... La verdad es que esta vez el juego se centra bastante más en la acción. El argumento es ficticio, no tiene nada que ver con las películas. El Dr. Grant tiene que tener, imaginaros, tiene que tener una invasión de soldados de Costa Rica que quieren acabar con el hábitat de la isla. Hay dinosaurios y tiros contra soldados costarricenses. Ah, está bien. Joder, ¿quién quiere matar dinosaurios? ¡Una joya! Si puedes matar costarricenses, ¿por qué matar dinosaurios? Y puedes manejar un velociraptor, igual que en el... Sí, también. Bien. Pero tienes que escapar de las hembras de velociraptor que no quieren que escapes de la isla. Tiene increíble. Un argumento digno de Steven Spielberg, por lo menos. Un argumento acojonante. Que te quieren violar las... Y, bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Hot Rodder. Hot Rodder, bienvenido al Complejo Anda. Bienvenido. ¿Qué querías comentar en este programa? Pues bueno, en un principio, enhorabuena por el comienzo del programa. Muchas gracias. Muchas de nada. Y bueno, cuéntanos, algo dinosaurico. Pues bueno, ahora me he acordado de que me veía... Bueno, jugué una vez al Dinocrisis. ¿Al Dinocrisis? Sí, sí, sí, y... Y bueno, la primera vez que lo jugué, voy a admitir que me acojoné. A mí me pasó lo mismo. La cámara, tío, la cámara. La cámara, eso queda miedo. Puta cámara. Sí, tío. Sobre todo cuando me encontré por primera vez de golpe y porrazo al puto dinosaurio de los narices. Hijo de puta. Detrás, el cabrón. Y una pregunta, ¿lo seguiste o lo dejaste ya con ese miedo? Bueno... Intenté seguir, pero no pude. A mí me pasó eso con Resident Evil 2, tío. Me bloqueé. Pero, bueno, yo jugué a Resident Evil 2 y, bueno, lo jugué en PSP. Y los controles que fueron, para mí fueron infumables. Sí, no, es típico de la época, de los servidores de la época. Y te iba a decir, Horroder, ¿tu dinosaurio favorito cuál es? Bueno, pues podría ser el T-Rex. El T-Rex. Yo creo que el T-Rex es... Pero el T-Rex es mainstream. Sí, pero joder, ¿por qué mola más? Mola mucho. Es que es bastante guay. Mira el muñeco aquí. Horroder. Tenemos un muñeco aquí de un T-Rex que es de David. Sí, tenemos aquí un muñeco de un tiranosaurio Rex de David. Mola un montón. Hazle ahí, apeta la barriga. Hace ahí un sonido de... Está un poco afónico. Horroder, ¿quieres comentar alguna cosilla más? No, nada más. Pues, oye, pues muchas gracias por llamarnos en nuestro comienzo de temporada y esperamos que disfrutes mucho del programa, ¿eh? Vale. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gaspar, continúa. Ahora vamos a hablar de lo que realmente estáis deseando todos. Las versiones para Super Nintendo. Las joyas de la corona. ¿Las versiones para Super Nintendo? Sí, y cómo no, se encargó... ¿Os acordáis de Ocean? Que siempre pillaba todas las licencias de cine. Me molaba mucho su logo. Pues fue la que se encargó de hacer las versiones de Parque Jurásico para Super Nintendo. La verdad es que este es un juego que en su momento sorprendió mucho, incluso hoy. Lo juegas sorprendente. Tienes fases que son en vista cenital, en plan Zelda. Tienes un mundo abierto, no tienes... Realmente no te dicen a dónde ir, o sea, tú viajas por ahí, exploras, te matarán un montón de veces. Tiene un defecto muy grave que no puedes guardar. Pues es y es un juego largo, ¿eh? La primera vez sin guía y tal, te puedes... No, creo que no. Te puedes tirar hasta 12 horas. O sea, lo típico de dejar la consola en pausa, vete a hacer tus cosas y sigue la partida después. Y hay un detalle que a mí me encanta y que aparte da ambientación y un poco de miedo. Cuando entras en un sitio cerrado, una habitación, lo que haya por ahí, el juego se pone en primera persona. En plan Doom, sí, bueno, sí, pon cara extraña, sí. Y se pone en primera persona. Pero no te mueves, está parado. Puedes moverte y disparar y ver los bichos acercarse. Eso era gracias al chip FX. No es al chip FX porque... Se nota porque el juego rasca un montón, debe ir a 5 o 6 frames, limitaciones de la máquina obviamente, pero la verdad es que da mucho ambiente. Entras en el sitio y ves que te cambia primera persona, incluso te puedes llevar algún susto si vas despistado. Tú, por ejemplo, no podías jugarlo. Te daría demasiado miedo. Parto de lo que... Este es Jorge riendo. O sea, ya os digo. Es una risa como de tos. Es un juego bastante original, es fiel a la película, y ya os digo, tiene esa ambientación bastante más trabajada para mi gusto que la de Mega Drive. Y el toque de estar en primera persona, cuando entras en los sitios, está bastante ocupado. También tuvo una segunda parte, como no, nada que ver con las películas. Pero esta vez se les dio por transformarlo en un juego de acción. Un contra. Pegar tiros, todo lo que se mueve y avanza por el escenario. Saltas y pegas tiros. En eso se basa la segunda parte de Parque Jurásico. ¿Manejas el prota de Parque Jurásico? No. En este caso manejas a dos soldados de Eugene, que quieren recuperar unos embriones antes de que el ejército haga desaparecer la isla. Ya veis que los argumentos de las segundas partes son enormemente trabajados. Sí. Unos matan contrarricenses y otros matan dinosaurios para llevarte embriones. Hay que tener en cuenta que los juegos de pelis vendían muchísimo. Sí, sí, evidentemente. Una peli como esta... Esta segunda versión tuvo una versión para Game Boy en blanco y negro. Que bueno... Es lo mismo, pero con muchos peores gráficos. Hombre. No hay mucho más que contar tampoco. Ahí no hay mucho que rascar. Era la versión para Game Boy, la vieja en blanco y negro. Sí. Es muy recortado. Y no había entretenido, divertido. No había mucho que rascar. No. Espero que ese no durase 12 horas sin guardar. No. Este no. Funcionaba a base de passwords, ¿no? Este tenía passwords, sí. Y aparte era difícil, ¿eh? Tenía sus partes difíciles. Lo más jodido era acordarse del password. Ya te digo, eso era complicado. Hay que decir, ese juego tenía que ser caspa, tío, pero caspa... Caspa final. Caspa absoluta. Ahora seguro que alguno se emociona con lo que voy a decir ahora. ¿Os acordáis de los míticos juegos de pelea de Godzilla? Oh, sí, buenísimos. Pues bueno, hubo uno con dinosaurios de verdad, porque Godzilla es una iguana hipervitaminada por radioactividad, no es un dinosaurio. Godzilla no es una iguana, es un Godzillasaurus. Es una iguana hipervitaminada, no cuenta. En las pelis de los 90. Yo creo que eso podría... Tenía que trolear con lo de Godzilla. Debate, sobre Godzilla. Ojito con Godzilla, porque en las pelis de los 90 dicen que es un dinosaurio y que es Godzillasaurus. Y en una peli, que es contra King Ghidorah, creo que, si no recuerdo mal, es contra King Ghidorah, Freaky. Viajan al pasado y ven a Godzilla cuando era un dinosaurio. Y era un dinosaurio, era como un Tyrannosaurus Rex un poco más pequeño. Pero tu argumento queda invalidado porque la peli Yankee es una puta iguana y ves como cae la bomba atómica la y crece Yankee, de forma monstruosa. La peli Yankee, contra todo pronóstico, porque las otras ya son caspa, bastante es más caspa todavía, tío, es terrible. A mí igual, la peli Yankee, que es la que vio casi todo el mundo, es una iguana y es lo que la gente cree. Y ya está. Tu argumento queda invalidado. A mí me gustó porque salió un dinosaurio gigante Eso y mola. Porque después las crías eran como velociraptores. Que ya me dirás cómo consiguió poner los huevos en puertas cerradas de oficinas en un complejo sin destrozar todo. O sea, eso es que alucinante. Puso un huevo un año antes. ¿Y qué? Y fuera, se reprodujo por mitosis. No, los, fuera. Los cagó. Nació la cría y la cría mayor le ayudó a meter los huevos dentro del acuario. Los escondía para que no se los comiesen los depredadores, como gatos y perros. Contra todos los transportistas, tío. Ya que no sabéis en qué plataforma sale este juego de lucha. Sorpréndenos, Gaspar. En esa plataforma todoterreno, que dominó claramente los 90, en el del 2000, como es PlayStation. Pero aún no dijiste el nombre del juego. El juego se llamaba Warpath. Y la verdad es que es bastante coñón, o sea, tienes 14... Hombre, tienes sus limitaciones, ¿no? Tenías solo 14 bichos entre herbívoros y carnívoros. Los escenarios basados en las películas, el aeródromo, la gasolinera, el barco... Y había un detalle que era muy divertido. A veces por el escenario, lo comentó Bono antes, que igual te confundiste con este, de vez en cuando ves personas y cabras. Y cabras. Y las puedes comer. Porque, ¿sabes por qué eran cabras? Porque el tiranosaurio se come una cabra. Y recuperas energía. Si te las comes y recuperas energía. Es que era cojonudo lo de los desarrolladores de esta época, porque decían, bueno, como la peli como una cabra, metemos cabras a cholón. Es que era así. O sea, tú estabas esperando allí entonces, y pues, y es un paisanito, una cabra y tal. Pero entonces si jugabas con un herbívoro, estabas jodido. Lo podías pisar, ¿eh? Chao, matarlos igual. Ah, claro, lo pisabas y ganabas puntos igual. Podías, no, de puta madre. De puta madre. Cabra muerta, da igual. Puntos para mí. Pensaron en todo, ¿eh? Por cierto, era secuela espiritual de Primal Rage. Espiritual. Esto no es off topic porque es de dinosaurios. Me viene a la cabeza ahora que en la peli de Parque Jurásico también había vacas, porque al principio a los velociraptors le dan una vaca. Sí. Y no dejan ni los huesos, tío, ni los cuernos de la vaca. O sea, se la comen toda, entera. Y ni siquiera dejan la sangre. Date cuenta que en la jaula había 7-8, tendrán hambre los bichos. Pero, tíos, los cuernos. Los cuernos, tío. Y sin embargo, cuando se comieron a Samuel L. Jackson, dejaron un brazo. Dejaron un cacho grande. No les gustó la carne negra. Qué bruto, coño. Joder, ¿sí? Comparada con la carne de vaca, no se vería igual. No empecemos a enemistar colectivos ahora, ¿vale? Acabamos de empezar la temporada. Bueno, sí, Gaspar. Si puede disfrutar de comer o pisotear cabros humanos, ¿cómo que no? También hay que comentar un poco de la pobre NES, ¿no? Que tuvo su versión. Pobre NES. Tuvo su versión corta del juego de Super Nintendo. Muy entretenido, divertido. Con las limitaciones obvias de NES, pero bueno. En aquel entonces agonizaban las consolas antiguas. La NES y la Master System seguían sacando juegos proscutrísimos para muerta, esas consolas. ¿No? Sí, pero había países en los que seguían jugando esas consolas porque no llegaban las nuevas. Entonces, era así. No sé si algunos conocerán esa magnífica consola que era 3DO. La 3DO, tío. Pues esa consola también tuvo su versión peliculera, Parque Jurásico, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bastante casposo. Era un juego en plan, yo no sé cómo definirlo, una aventura con algunos disparos y lo novedoso es que intercalaba escenas de vídeo de la película. ¿Escenas de vídeo? Sí. Aprovechando la potencia de TCO. Claro, efectivamente. Un juego muy casposo, vamos a echar un tupido velo sobre él. Bueno, olvidémoslo. Y ahora vamos a hablar de un juego que a mí realmente, cuando lo vi la primera vez me sorprendió mucho. Dije, hostia, ¿pero cómo cojones se puede hacer un juego tipo Command Conquer con dinosaurios? ¡Chaos Island! Es un auténtico sleeper. Y Gaspar, en ese juego las unidades de ataque son dinosaurios, tío. Pero no me desveles, hombre, déjame hablar. Aquí te hago spoiler. Al principio, lo típico, tenemos que hacer nuestra base, nuestro campamento y tal, pero a medida que vamos avanzando en el juego, podemos conseguir huevos de dinosaurio, y si los cuidas y los haces crecer, consigues dinosaurios que luchan por ti. Está bien eso. La verdad es que es una pena porque, si lo piensas, oye, pues puede llegar a tener potencial y todo. Pero no fue una idea muy bien aprovechada y el juego quedó un poco en el olvido. Como por desgracia, casi todo lo que hizo sobre dinosaurios quedó bastante olvidado. Espera, Gaspar. Es que la peña se está riendo a saco porque vieron una imagen que acaba de subir Meteo Wolf de un dinosaurio conduciendo un tiburones con láser. Con láseres. Argumento inválido. Alucinante. Sí, es lo más jodidamente alucinante que he visto. Bueno, hasta aquí, Gaspar. No, estaba. Queda una última cosa. Ya me jodiste mi análisis de Chao Island, así que fuera, cara. Bueno, y por último, Vamos a comentar. Espera, una cosa. Comentaste del Chaos Island que había unos huevos que podías recoger y entonces ponías a los dinosaurios sí. De tu lado. Esa es, esa es la atención que me prestas en directo. Es que estaba mirando la imagen. ¡Qué mala persona! Te está troleando, Gaspar. Vale. También tuvimos, como no, varios juegos para mi consola favorita, voy a decirlo, la Game Boy Advance. Ah, la Game Boy Advance. Por desgracia, de tres, dos son una mierda infumable que no voy a ni a nombrar, ni a no hace falta, porque son muy malos, ¿eh? Y el tercero es un truño. Pero horribles. Y el tercero, pues, es un tempar. Era chulo. Montabas tus jaulas con los aros y tal. No te engañes, creo que no podías matarlos, no sé cómo hacías tú. Bueno, como hacía el que llamó por teléfono de cero, que los metían las jaulas humanos. Creo que no se podía hacer eso. Muy bien, Gaspar. Y ya para terminar. Hiciste los deberes, ¿eh? Hoy trajiste muchos juegos casposos. Caspa final. Tuve que buscar bastante, ¿eh? No te creas, no te creas. La buena caspa. Y el último, que quizá es un juego un poco olvidado, a pesar de que salió en PC, Play 2 y Xbox en el 2002. Es un estilo tempar muy divertido, con unos gráficos muy cuidados. A ver cómo se llamaba el nombre. Jurassic Park Genesis. Que la verdad, si tenéis ocasión de probar. De jugarlo, probarlo, porque es muy divertido. Y aparte, tienes control total sobre el parque y puedes hacer. Puedes juntar a los carnívoros con carnívoros y hacer que se peleen. Con los herbívoros, puedes hacer que se coman a los herbívoros. Aparte, llevar el parque, la gente y tal. Y gráficamente, por lo que he visto, estaba bastante cuidado. Muy bien. Gaspar, en serio. Esto es todo por mí. Te lo has currado, ¿eh? ¿Y has hecho los deberes? Has traído caspa fina, ¿eh? ¿Y hay, los trolones, eso? ¿Cuándo hablas de ellos? ¿Los trolones qué? Los trolones. Los trolones. Los quieres que hable de los trolones. Bueno, los dinosaurios que trolean. Vamos a ir con más juegos de dinosaurios, okay. David, hazme favor. Y esta ya es música del mundo perdido. Zoe, ¿estás por ahí? Sí, sigo vivo. Vale, sigo. Vamos a hablar de la versión arcade de Mundo Perdido, pero espérate un momento, porque vamos a hablar un poco con Ancho, que ha estado muy callado. Sí, no puede ser, en el complejo grande no se puede estar callado, ¿verdad, Zoe? No, yo hablaría por los codos realmente, si me dejáis. Como eres un tiranosaurus rex, pues no. Yo soy un tiranosaurus rex. Bueno, pues Ancho, coméntanos, porque no lo sabemos, no lo sabe nuestra audiencia, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo resulta que soy el administrador de una página web. Una página web que es poco conocida, es muy poco conocida y poco útil además, coméntanos. Bueno, la página se llama handgames.es. ¿De qué va handgames.es? Y lo que me dedico es a buscar las ofertas de videojuegos, buscar cuál es el mejor precio de un videojuego y publicarlo, para que la gente no se tenga que matar a buscar en todas las tiendas, todos los días. Es decir, para que, por ejemplo, los que conozcáis, que seguro que conocéis muchos de vosotros, la web esta de Savvy Gamer, que también hace, es americano, creo, algo así. Exacto, bueno. Savvy Gamer es del Reino Unido, el que lleva Savvy Gamer se llama Lee Proctor, y la única diferencia con Savvy Gamer es que tú si visitas esa página web, pues a lo mejor no te ponen los idiomas en los que viene el juego. Exacto. O no envían a España. Esa es la gran diferencia entre Handgames y Savvy Gamer. Y bueno, el tema es que Handgames, para que sepáis, lo hace un paisano nuestro. Sí, de aquí al lado. De aquí al lado. Y que estudió aquí abajo además. Sí, sí. Y bueno, eso, que ahí podéis ver ofertas de juegos, pero me comentaste antes que tenías una propuesta interesante que hacer. Cuéntanos. Sí, bueno, ahora está cumpliendo el primer aniversario de la página web y aparte de que estamos haciendo un montón de sorteos y el sorteo final es ahora el día 24, creo que es el lunes 24, una PlayStation Vita, pues aparte de eso, pues os traía una propuesta para sortear un juego en antena. Un juego en antena, momento mainstream de programa, porque es un juego for free, by the face. Gratuito, amigo. Gratuito. It's free. ¿Qué vas a trolear, Gaspar? Iba a decirle a Bondo que está tranquilo, que no es un juego de Vita porque no hay. No hay juegos nuevos de Vita. Bueno, ya sacando el machete. Pues, Ancho, cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues, por ejemplo, un Metro 2033 para Steam. Un Metro 2033 para la versión Steam, es decir, lo que sería el CDK para que podáis registrarlo en Steam y podáis descargaros el juego. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, es muy sencillo. Tenéis que ir a Twitter y en Twitter con el hashtag, atención al hashtag, sorteo dinosaurio, sorteo dinosaurio. Y explícales cómo se pone un hashtag por si no saben hacerlo. Ponéis almohadilla, sorteo dinosaurio, todo junto. Y ya primero está. Almohadilla, luego sorteo dinosaurio, todo pues junto. Pues con ese hashtag queremos que nos digáis vuestro dinosaurio favorito. Solo el dinosaurio favorito, no nos contéis vuestra vida ni nada de eso, porque esto es para el sorteo, ¿vale? Entonces, sorteo dinosaurio y vuestro dinosaurio favorito. Al final del programa desvelaremos cuál ha sido el vencedor. Así que aprovechad porque podéis ganar un Metro 2033 cortesía de Hank Games. Así que eso. Animaos, animaos. Y ahora sí, señor Zoe, ha llegado el momento, bueno, de hablar de pistolicas. Sí, pistolicas, arcades muy ricas. Que además me toca hablar del juego con la banda sonora más épica de aquí dentro. Yo lo siento, pero es épica. Y bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de un shooter on rails típico de recreativa hecho por Sega en 1994, o sea, de hace poquito. Es, digamos, uno de los juegos que han marcado otra de mis infancias, por así decirlo. Un momento. ¿Qué? ¿Vamos a hablar de la versión arcade de pistolas de Mundo Perdido? Por supuesto. ¿O me estoy adelantando yo los acontecimientos de otro juego? Mundo Perdido es de 97, ¿no? 97-98, revisa la fecha, ¿eh? Revisa la fecha, sí. ¿Ves que troll es Gaspar, eh? No, es troll, joder. Bueno, háblanos todos de este magnífico juego. Pues nada, digamos que hace, entre comillas, a grandes rasgos lo que se supone que pasa en la peli, pero realmente no. Se supone que vamos a ir reventando dinosaurios hasta incluso a los pobres. Mira que me joden ese juego, reventar a los pobres, ¿cómo se llaman estos? Los verdes pequeñitos. No, esos son los prodones, que son los hijos de puta. Los michinimus estos. Michinimus. Nunca me acuerdo el nombre, coño. Los diplodocus. Los pobres diplodocus que están ahí tan tranquilos, cagando, ¿sabes? Tú tienes que dispararles a su ojete para no tener que estrellarte con el pie. Eso sí, es lo que peor recuerdo. Joder, porque te cae un mojón en el espejo. Sí, exactamente. Y de hecho, era una prueba, tío. Tenías que dispararle al ojete de un dinosaurio para que el pobre dejara de cagar y no te estrellaras contra su mierda. O sea, era así de creativo el juego. Imaginaos el asunto. Brutal. ¿Quién hizo ese juego? ¿Molineux? No lo hizo Molineux. Sí. No, Molineux se llama ese hacer de 60.000 euros. Sí. Bueno, cuéntanos, lo que molaba de ese juego, digamos que era un poco así innovador, para decirlo entre comillas, era que, claro, tú ibas por ahí rescatando gente y en vez de darte vidas, de vez en cuando, pues o te daban armas o te daban barras energéticas. ¿Qué hacías con las barras energéticas? ¿Te las comías? Pues no. Tenías que recolectar 3 para conseguir una vida, con lo cual tenías que rescatar, sin que le hirieran los dinosaurios, pues a 3 personas, o encontrarlos a lo largo de los escenarios destrozando botellas, bidones o lo que sean, para conseguir una vida extra. Lo cual era bastante jodido, ojo. Que si no te sabías por dónde te venían todo, jodidillo. Y además te daban armas, que lo bueno de, o malo, entre comillas, es que no es que te las daban por unas balas, te lo daban por un límite de tiempo. Imaginaos, os lanzan un arma y la podéis usar por unos 10 segundos, por unos 20, 30 segundos. Imaginaos que os lanzan una escopeta, que digamos que ocupa más en la pantalla para acabar con los enemigos, con una pistola de bolas eléctricas que las lanzáis. Está muy bien, la verdad. Zoe, una cosa con este juego. Bueno, hay que comentar que era para dobles, lo cual era sí, por supuesto, guay. Como cualquier arcade que se que, precie de pistola. Y que había de la época. Había dos versiones de la máquina arcade. Si no me equivoco, había una que te podías sentar, que era una cabina, simulando el jeep de todo terreno, y había otra que era de jugar de pie, que era más barata además. Sí, exactamente, había dos versiones de ese juego. Lo que molaba era, por supuesto, la de quedarte sentado, tío, porque cerrabas la cortinilla, esa cortinilla marcaba la diferencia, te aislabas del mundo exterior, te quedabas a oscuras ahí inmerso en el jeep, ese jeep que marca todo el juego, básicamente, porque solo casi no vas en jeep el 20% del juego, porque si no el resto, todo el rato, escapando de tiranos, a Breitner, a todo. Óscar quería decir algo. Sí, yo quería decir que con 100 pesetas me acabara esa recreativa jugando con Gaspar. Y Gaspar murió antes de llegar al final. ¡Qué cabrón eres! Me traicionó el dicho final, me dejó vendido, me dejó coger un botiquín. Claro, le dejé pues, vendido. Yo, es que es grandioso ese arcade. Quería es comentar con esa máquina que lo que molaba era que atrás tenía una pantalla, porque estaba pensada para que los que... Como en las recreativas siempre había público, sí, de alguna manera, pues estaba pensada para que el público no se quedara sin ver por no poder entrar en la cabina. Así que tenía una pantalla atrás, o sea, un cristal sí, de estos tintados. Como poder monitorear desde atrás. Sí, y podías ver desde atrás lo que ocurría. Yo tengo que destacar dos cosas de esa recreativa en su momento, como la primera vez. Lo primero era el sonido. Me acuerdo del rugido del tiranosaurio. Cuando entrabas y empezaba la pantalla y salía el bicho ahí... Era brutal el sonido y gráficamente para la época era cojonante, era jodidamente impresionante, era brutal como se veía eso, sobre todo en la recreativa de la cabina. Yo me acuerdo ver cola en la recreativa esa de peña que quería jugar porque era el Nova Más y la inmersión entre el sonido y los gráficos, que te quedabas a dos velas, una pasada. Para la época era cojonudo. Yo tengo una anécdota que contar sobre este juego. Este juego me lo acabé un montonazo de veces, pero la más épica de todas fue la vez que me la acabé con mi amigo Poposki, que nos acabamos con un euro entre los dos. Con un único euro nos pasamos todo el juego. Lo teníamos ya chapadísimo, ya sabíamos euro. Todo. Sí, eran 100 pesetas. No, ya metías un euro. Fue ahí abajo, bueno, no podía... Cerca de casa de David, ya sabes dónde es. Ah, bueno, igual un poco más tarde que también. Ahí metías... no era de cabina, este... Ahí no era de cabina, era la otra. Metías un euro y tenías dos créditos en esa recreativa porque eran así desrollados, ¿no? Y me lo pasé con el amigo Poposki y luego nos sentimos defraudados porque al final del juego, cuando acababan los créditos, no podía seguir jugando. Nos sentimos timados por nuestro euro perdido. Porque acabas el juego y te pone game over y no puedes volver a empezar, que es lo que querían estar jugando toda la puta tarde. Es que de hecho habíamos dicho, va, mira, a ver, esta vez fallamos en este punto y este otro punto para ir por el otro camino. Y estábamos todos emocionados de, venga, va, tío, va. Y nada. Y me acuerdo de Poposki, las primeras veces que jugaba con él este juego... Que el pobre le sorprendía mucho a los dinosaurios, ¿no? Y empezaba, me acuerdo de la mítica frase, por la que luego puteamos a Poposki de ¡Ah! ¡Ah! ¡Salen entre las sombras, son muchos! Etcétera. Poposki se ponía todo nervioso. Especial mención a Poposki, un abrazo desde aquí. Un abrazo, Poposki. Bueno, Zoe, ¿qué más vas a comentar de este juego? Pues que dentro de lo que cabe era un juego hardcore, porque tú, de balas, solo tenías 5 balas en el cargador y tenías que recargar constantemente. Había veces que te superaban en número, por así decirlo, los enemigos, que eran sobre todo de los velociraptores y trogones. Era bastante hardcore el asunto. Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tienes alguna otra persona con este juego? Pues que un día me cabré tanto que tiré de la cortina para abajo y la rompí. Joda, tío. Sí, me chiné muchísimo esa noche. Fue luchando contra el puto dinosaurio este que se volvía invisible, tío. Era un coñazo de fulano increíble. Joder, es que yo ahora que estoy recordando, el final de esa recreativa era súper épico contra los dos Rex. Joder, una puta sí, pasada. Exactamente. Primero contra chulo, la hembra y después contra el cinematográfico. En general era muy, muy intenso. Sí, y además salían de las sombras, tío. Una pasada. Bueno, tenemos que ir con más juegos, nos queda más Jurassic Park, así que vamos a ir con el siguiente juego. No sin recordar el sorteo, podéis sortear para ganar un Metro 2033 cortesía de handgames.es y es muy fácil, solo tenéis que ir a Twitter y bajo el hashtag sorteo dinosaurios poner vuestro dinosaurio favorito, ¿vale? Es así de sencillo. Vamos a irnos con más juegos de Jurassic Park y ya acabamos este bloque por el momento, que queda algo importante. Bueno, vamos ahora con El Mundo Perdido. El Mundo Perdido se trata de una aventura de acción y plataformas que se desarrolla en scroll lateral, a pesar de ser un juego completamente en 3D. Vemos los fondos en el fondo y vemos cómo se desarrolla, bueno, hay NPCs allí pululando por ellos, en fin. Pero bueno, la jugabilidad es calcada a los de Mega Drive. Avanzamos hacia la derecha y punto. Y plataformeo. Sí. La verdad es que era un juego bastante jugoso, sobre todo en PlayStation y Sega Saturn. Manejábamos a 5 personajes, 2 humanos y 3 dinosaurios, entre ellos pues el Gran T-Rex y el Velociraptor. Y este, el Michimisaurus este, que nunca me acuerdo su nombre, de color verde y que es muy mítico. Que también. Yo tenía la demo de este juego. Oscar, no era Gallimimus. ¿Eh? El pequeño, Gallimimus. No, el Gallimimus es un... El grande, este que parecía un avestruz. Es como ese, pero más grande. Pero ese pequeño... ¿Os acordáis del...? Son los que comen a la sí, gente. ¿Os acordáis del Mundo Perdido, de la película, que hay un paisano que se va a echar un pis al río y le atacan unos pequeñicos verdes? Sí, sí. Pues ese es el que digo yo y que podíamos manejar en este juego. Pues, manejar el T-Rex era una puta pasada. El tema es que con el pequeñito era un coñazo, porque todos te comían, tío. No mola nada ser pequeño. Bueno, pero con el pequeñito podías comer unos de tu mismo tamaño, de color marrón, y no pasaba nada. Eso sí que te los podías comer. Sí, bueno, pero... con el T-Rex atacar así y comer desde la cabeza a los humanos... Sí, con el T-Rex eres Dios, ¿qué te gana? Nada te gana. Y el Raptor también molaba bastante, los humanos no. No, evidentemente. Los humanos no tanto. Son brozos, tío. Bueno, a pesar de que esta versión de PlayStation y Saturn fue la primera oficial de la película, y además fue desarrollada por DreamWorks Interactive, no guarda ningún apego a la película homónima. Es decir, no, su argumento no tiene nada que ver. Hay dinosaurios, se llama El Mundo Perdido y ya. Eso es lo que se parece a la película. Un clásico ya. Sí. Bueno, a nivel jugable, como decía, era similar a los de Mega Drive. Veréis, aquí sí que hay una cosa curiosa. En 1997, cuando salió este juego, Dreamcast le faltaban pocos años para salir, 2, y ya había rumores sobre ella. Saturn estaba ahí ya agonizando, pues hicieron una nueva versión para Mega Drive, y que no tenía nada que ver, la verdad. Y además, no resultó ser un juego que despuntara dentro del catálogo de Mega Drive, pero bueno, ahí estaba. Y además... salió también una versión para Game Gear. ¿Qué pasa, Gasparín? Que coste, que aunque no fuera muy muy allá, solo por ver la espectacularidad gráfica que lograron ese juego. Sí, era bastante Drive, bonito. Hay que probarlo. Y el de aunque Game sea Gear, jugarlo en vuestros YouTubes. El de Game Gear también era bastante bastante resultón. Dais tú que tienes una Game Gear, podrías buscarlo y comprártelo. ¿Y sabes por qué? Porque es una rareza, tío. Es una rareza, sí. Entonces estará más o menos cara o no. No lo sé, nunca me he parado a mirar, pero... Voy a echar un vistacillo cuando llegue a casa. Yo, por ejemplo, sabía que existía la de Mega Drive, pero no sabía que existía la de Game Gear. Y buscando información en el internet, pues mira, di con ella. Y además, visualmente era bastante bastante guay. ¿No? Lo jugué en YouTube hoy por la tarde y también estaba bastante bien. Parece divertido. Y en la versión de Mega Drive hay fases de Jeep. Es vista cenital, así y tal. Y el Jeep mola, está guay. A pesar de que al final no resultó ser un juego especialmente imponente. No sé si lo tienes, igual sí. ¿Alguno se acuerda de una consola portátil? Eres un trolón, calla. Es esa, sí. Vale, no puedo. Bien, la tercera versión de este Mega Drive. De este juego que salió para Mega Drive, Game Gear, Saturn y PlayStation. Llegaría de la mano de Tiger Electronics para su poco conocida Game.com. ¿Era eso, Gaspar? A ver cuánta gente es capaz de decir, aparte de este otro título que haya sido para esa consola. Resident Evil. Calla, coño, era para que la gente del foro se pudiera ver. Troll, que eres un troll. Dijiste gente, no gente del foro. Y bueno, un título de plataformas y acción. Básicamente, los juegos de la vieja escuela en 2D de Jurassic Park eran todos plataformas y acción, y bueno, este más o menos era la misma mecánica. Un juego bastante curioso, pero que no resultó decisivo a la hora de dar a conocer a la consola. ¿Ves? Este yo tampoco sabía que existía, este Jurassic Park para Game.com. Hombre, yo vi un par de fotos y no pinta mal, ¿no? Sí, además parecía bastante más potente gráficamente que los juegos de Game Boy. Era 16 bytes, he dicho eso. Sí, pero bueno, también en blanco y negro. En blanco y negro. Y bueno, hasta aquí lo que da de sí El mundo perdido. Pues nos queda un juego más de Jurassic Park. Han salido muchos más juegos de Jurassic Park, que lo sepáis, porque esta saga tiene un montonazo de juegos, minijuegos y demás desventuras. Que Gaspar. Mentira, si no los nombramos no existen. No, sí que existen. Si los nombramos existen, si no, no. Sí que existen. Mencionar también así por alto que para Jurassic Park, que con la salida de Jurassic Park 3, pues salieron también muchos juegos mucha caspa. En Game Boy Advance tienes unos cuantos ejemplos. Creo que en total son 7 juegos y hay bastantes de Game Boy Advance y son. Y hay alguno para PC de lucha y tal, y otro de leer cartitas, mucha caspa, ninguno destacable la verdad. Pero vamos a irnos a uno que destacó por encima de todos, uno desarrollado por Telltale. Vamos a hablar del último juego mencionable de Jurassic Park. Jurassic Park. Bueno, en 2010, hace poquito ya, 2 años, Telltale Games, que es una compañía que, bueno, aparte de hacer sus propios juegos, tiene una plataforma de descarga digital, anunció que se había hecho con los derechos de Jurassic Park. Y bueno, estos derechos los querían aplicar en lanzar una nueva aventura gráfica, tal y como habían hecho con Regreso al Futuro, que no sé si lo sabéis, pero lanzaron una aventura gráfica por episodios de Regreso al Futuro. Y eso. Bueno, pues de este modo, en 2011, el año pasado, salió Jurassic Park The Game, que es el juego de Telltale Games dirigido a esta franquicia tan famosa de dinosaurios. Primero salió en PC, en descarga digital mediante Telltale Games o Steam, y después salió en Xbox 360, PlayStation 3 y iPad 2. Bueno, aprovechando los sucesos de la primera película, el juego nos pone en la piel de Nima, que es una chica, una especie de mercenaria, cuya misión es recoger los embriones que Nedry, el gordo cabrón de la primera peli, ¿os acordáis? ¿No has dicho la palabra mágica? Pues ese, sí. Me dio un gustazo cuando se murió ese cabrón. Sí, sí, sí. Además se lo comen de una manera muy violenta. Además sufre bastante. Sí, sí, sí. Lo pasa muy mal. De hecho, en el juego ves su cadáver. Lo ves ahí... Todo podrido ya. Todo podre, sí. Y ves sus gafas y tal. Bueno, pues... Como sabéis, muere atacado por venenosis. ¿Verdad? Muerte por venenosis. Pero ese dinosaurio se lo inventaron para la película, creo recordar. ¿Existió de verdad? Ese no existió de verdad. No existió, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿No existió venenosis? No, no lo sabemos. Se lo inventaron para la película. No, lo voy a buscar. Para mí sería la excepción de mi vida. No, porque no existió, porque con huesos no puedes saber si tenía veneno en su interior para utilizarlo como defensa. Que no existió de verdad. Puedes deducirlo por cavidades de todas maneras, sí que hay un lagarto parecido que anda, corre sobre las dos patas y que tiene también... Y que abre, es muy simpático, pero... Pero no echa veneno. Se basaron en ese, pero sí, no existió. Sí, sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, pues que eso, que lo matan venenosis. Y nuestra misión con Nima es cuando descubrimos... Estamos esperándole en el puerto. Cuando descubrimos que está llegando tarde, que no es normal, vamos a buscarle y empieza la aventura. Pero bueno, Nima no es la única protagonista de este juego. En este juego nos ponen en la piel de varios personajes que llega un momento en el que cruzan sus caminos. Y bueno, tenemos a Miles y su hija Jess, que son padre e hija. El padre es divorciado, entonces tienes el conflicto este chungo y tal. Y tenemos a Oscar, claro, que es el puto amo. Que soy el puto amo. Pero es que tú no sabes cómo es ese Oscar. Da igual, pero yo... Se lo comen, ¿no? Es el puto No te puedo amo decir ese. Nada. Y bueno, luego está Billy y la doctora Sorkin. Bueno, estos son los personajes. El juego está dividido en 4 episodios. Y cada episodio pues nos narra un trocito de historia, ¿no? En el primero transcurre durante los hechos de la primera parte de la peli. De hecho, hay una parte en la que vemos el helicóptero marcharse. Y el resto, pues ya son lo que pasaría después en esa isla, lo que no sabemos, vamos. Bueno, la jugabilidad es un calco casi exacto de Heavy Rain. Casi exacto porque no podemos manejar al personaje de una manera normal, como en Heavy Rain, que lo movíamos y cuando llegábamos a un Quick Time, pues hacíamos el Quick Time. No, aquí es como una aventura gráfica de toda la vida, de clicar en los objetos del escenario, los objetos que se pueden utilizar, y luego cada vez que utilizamos un objeto o hay una escena de acción, pues son Quick Time Events. Los Quick Time Events no están muy bien llevados, o sea, están bien algunos, pero en general es mejor Heavy Rain en eso, o sea, no gana Heavy Rain, digamos que cumplen estos Quick Time Events, nada más. Y luego tiene puzzles, como cualquier aventura gráfica que se precie, pues puzzles bastante sencillos. Es un juego muy fácil. De hecho, yo lo jugué en inglés porque no existe en castellano. Y yo no es que sea un hacha en inglés, pero me lo pasé fácilmente. Lo que más mola de este juego es que es como la peli de Jurassic Park. Además hay monitores de tubo y rollos así, y te meten en los 90, y eso está muy guay. Una cosa, porque este juego está a punto de probarlo, pero ahora que lo dices, si los Quake Events están mal realizados, influyen en la jugabilidad, pueden provocarte la muerte. No, me expliqué mal. Los Quake Events están bien, pero no son tan buenos como en Heavy Rain. Me refiero a eso. Puedes morir, claro, si fallas palmas y vuelves a empezar. O sea, no vuelves a empezar la partida, vuelves a empezar desde el checkpoint. Un poco rollo Dragon Lair. Pero no, sí. No todo el juego así, porque hay pausas y zonas de puzzles y tal. Momentazos de este juego. En este juego vemos a ese personaje del que hablé, Oscar, darle una patada a un Venenosis y mandarlo cojeando para casa. Sí, te está atacando uno, llega él, le da un patadón y se pira el dinosaurio cojeando, tío. El puto amo. Y se baja a un Velociraptor a cuchillo. A cuchillo, tío. El tío es un tío enorme, se parece así un poco a Machete, pero con el pelo un poco más corto y barba. Y el tío se carga el Velociraptor a cuchillo. Eso es un Mikami del que ya hablaremos adelante. Lo acabo de recordar. Y es chicano el tío. Bueno, pues eso. Lo que mola es que cuando fallas un Quake Event, mueres de una manera horrible. O sea, no se ve sangre, porque el juego, yo creo que el motor gráfico no da para meter sangre. Pero yo me acuerdo de un combo, me hicieron un combo, un Velociraptor y un Tiranosaurio, que yo tenías que pasar en el medio de los dos cuando se van a embestir, porque hay una pelea de Velociraptor y un Tiranosaurio, que es lo que siempre hemos querido los fans. Bueno, pues, si fallas el Quitten, no es Velociraptor, es Triceratops. El Triceratops te empala y sales despedido a la boca del dinosaurio. Y todo esto en una milésima de segundo. Es flipante. Comida a domicilio. O si fallas con la niña, el Velociraptor le come la cabeza. O sea, la coge de la cabeza y hace ñan, muerta. Rollo es así, o sea, son muertes horribles, pero sin sangre. Pero son horribles, todo cierto. O sea, vale la pena morir. No tanto yuyu cuando se carga a la niña, es una niña, joder. Y se la comen brutalmente. Pues eso. Bueno. Lo que más me llama la atención de este juego, aparte de todas estas cosas que digo, es que los malos, los dinosaurios más malos del juego, son trodones. Son trodones, tío. Y además no son trodones normales. Son unos trodones que cuando te muerden, tienen un veneno que te paraliza. Y ese veneno te va paralizando hasta que te causa muerte cerebral y estás vivo. ¿Y sabes qué hacen? Te comen. No, te abren las entrañas y ponen sus huevos ahí. Qué fíjate, qué bichos más chungos, tío. Y además no es el típico trodón que podemos encontrar en internet, ni el trodón humanoide. Es un trodón que tiene así la cara un poco aplastada y le brillan los ojos, tío. Y son débiles a la luz, tío. Sí, si le acercas una bengala se hace un... O sea, como los hombres topo. Pues son inteligentes además, atacan en manada y saben cómo hacer. Buah, es acojonante, lo de los trodones. Lo que pasa es que a partir del episodio 3, cuando acabas con... Bueno, cuando no acabas con ellos, escapas, no los vuelves a ver. Y a mí me tocó un poco los cojones. Tu argumento es inválido, mi helicóptero es un Triceratops. Bueno, míralo en el foro. Cosas que fallan de este juego. El apartado técnico, que es... El juego es una castaña. Es una castaña, es de generación pasada. Visualmente es chulo, porque los diseños son muy de cómic, muy estilo Telltale Games. Si conocéis la compañía ya sabéis cómo es. Pero el motor... Es un motor desfasado y además petardea a veces. Una aventura gráfica que petardea. Petardea en los quick time cuando fallas un quick time y te pone la animación, pega un petardazo. Bueno, es como digo, muy calcado a Heavy Rain y bueno, el sonido sí que está muy bien, porque las voces de los dinosaurios son exactas a la peli. De hecho, puedes distinguirlos por sus gruñidos. Pero merece la pena si eres fan de los dinosaurios. Si eres fan de los dinosaurios y te gusta Jurassic Park, a precio reducido 15 pavos, 10, merece la pena. A mí, mira, es un juego que es caspa, es un juego mediocre. Un juego mediocre, pero a mí me gustó. Me lo acabé y dije, joder, no estuvo mal. De hecho, si lo veo rebajado, porque yo lo jugué en casa de Poposky, que lo tiene y tal, y me lo acabé allí, si lo veo rebajado me lo compro. Aparte, nos mete en la década de los 90, la música es la de Parque Jurásico, aunque no abusan mucho de los temas principales, pero sí que es la música y tal. Y en general es un buen juego de dinosaurios. Es cortito, a lo mejor son 6 horas o 7, pero está bastante, bastante bien. Y bueno, eso es lo que tengo que decir de el último juego de Parque Jurásico. El último juego de Parque Jurásico con tiranosaurios asesinos que te abren las entrañas, ponen huevos para que sus crías puedan alimentarse de ti y, vivo. Y además luego se jactan de ello. Y son débiles a la luz. Así que ya sabéis, amigos, si os encontráis un tirodón, tapaos la barriga y sacad una bengala. O hacéis la... ¿sabéis? O con el móvil. No, así, no, con el reloj este Casio. Le hacéis así, le paradudos, fish, fish. Y le decís vais y se... Ahora Casio vende sus relojes con la leyenda anti-trodón. Bueno, vamos a irnos ya directamente con la última saga de hoy. Se nos está quedando un programa largo. Vamos a irnos con una saga que es que no podía faltar aquí. Vamos a irnos con Turok. Dinosaurios, amigos, dinosaurios. Vamos a dar un repaso al chat porque tenemos conectados a Anchoas, Alex Losadasaurio, Arwen Chan, Avenger87, Cabrontosaurio, Dark Buenosaurio, Denise Azul, David Davis, Ezero, Ferrisaurio Hex, Galletasaurio, Game of Trodons, Hot Roder, dos invitados, Iori Yagami, Javiere, Jurásica, Maximillo, Metal Gear Triceratops, Mierdosaurio, Mononisaurio, Necorasaurón, papada de Lucas Dinosaurio, Dinosaurica o... Bueno. Es la papada, tío. Sí. Filosoraptor, Reiko Yanami, Toniosaurio y XX2, Boselsaurio para cenar. Y nos vamos a ir, señor David, antes, bueno, recuerdo el sorteo, podéis escribirnos en Twitter con el hashtag sorteo dinosaurios para tener la posibilidad de ganar un Metro 2033 para PC cortesía de handgames.es. Así que ya sabéis, hashtag sorteo dinosaurios y nos queremos que nos digáis vuestro dinosaurio favorito. Señor David, momento esperado por ti, porque es una saga que, bueno, te chifla, cuéntame. Sí, Turok. ¿Quién no conoce a Turok? Una saga que a día de hoy pues ya está prácticamente defenestrada, pero que en su día fue pues el equivalente a día de hoy, pues no sé qué decir. No voy a decir Call of Duty, pero casi. Turok fue un fenómeno de masas y una saga que sobre todo estuvo muy, muy asociada a Nintendo 64 y fue un gran baluarte, un gran pilar para el éxito de esta consola. Y es que cuando la 64 era un proyecto a corto o largo plazo, se empezaron a mostrar sus capacidades técnicas y uno de los juegos que empezó a enseñar músculo fue este Turok de Iguana Games, compañía que según me ha comentado Oscar se convertiría después en Retro Games. Y, en fin, fue digamos uno de los estandartes, insisto, Nintendo 64 su salida y posteriormente con tres entregas más, pues ya se confirmó como una de las grandes sagas de Nintendo, aunque después se volvería multiplataforma. Bueno, empezamos con Turok 1, aunque bueno, antes de comenzar debo deciros que mucha gente no lo sabe, pero Turok comenzó siendo un cómic del año 1954. Eso yo no lo sabía. Sí, o sea, un cómic bastante veterano. Y después a Klein, al ver que ese mundo pues tenía, digamos, tenía base para convertirse en una saga de juegos, usando la historia como inspiración, incluso a veces como referencia, pues compró sus derechos y de ahí nació el Turok que conocemos a día de hoy en el mundo de los videojuegos, porque su faceta cómic pues no era tan conocida desde luego. Así que nos tenemos que trasladar al año 1997, que fue cuando salió la primera entrega para 64, y nos controlamos a Tal Set, que fue digamos el primer Turok, cuyo objetivo básicamente consistía en evitar que los límites de la tierra perdida, de Lost Land, pues se rompiesen y entrasen, digamos, en conflicto con nuestro propio mundo. Por explicarlo de una forma un tanto particular, de Lost Land es el universo paralelo dentro del mundo de Turok. Es un universo, además, donde el tiempo no tiene relevancia y que es, pues digamos, el gran protagonista a nivel contextual de toda la saga. El objetivo de tal set en esta entrega, como ya os he dicho, es evitar ese mal desconocido, que básicamente es un personaje, un villano bastante mítico en la franquicia, que es Campaigner, y tenemos que derrotarlo. Un momento simple y directo, pero con un detalle jugable muy curioso y muy cabrón. Y Turok, para mí, es de los shooters más complicados de la historia. En fin, en Turok, aunque técnicamente en su día era brutal, porque era brutal, es decir, los efectos, bien, ¿no? Las animaciones... Había niebla siempre. La niebla era el gran talón de Aquiles, pero era aquella época, vaya. Pero en todo lo demás era un juego impresionante, o sea, impresionante, dime, Gaspar. La niebla era para dar ambiente. Ya, claro, Gaspar. Una mierda, Gaspar. Era para dar ambiente, no conocéis ni 2 ni 4, era para dar ambiente. Sí. Como en Mega Drive, las bajadas de frames eran para dar ambiente. Y como la niebla de Silent Hill, del remake. Pero en este caso la niebla está a 1 centímetro de tu cara. Así que no era una niebla esta sutil, sino que era muy evidente. Pero a pesar de eso era un juego grandioso. De hecho, yo recuerdo que usaba siempre el truco de tener todas las armas desde el principio. Y cuando usabas el bueno, tenías 2 armas muy tochas. Uno que era una especie de rifle posnuclear. El rifle nuclear. Que lo lanzabas y aparte de destrozar todo, también destrozaba el frame rate de la consola, del juego, porque bajaba 2 frames por segundo, pero tú decías, guay, increíble. Y otra arma que está aquí, viene la graciosa, es la Chronoscepter, que diréis, uy, esto tan extraño que es. Bien, era un arma cuyas piezas teníamos que encontrar repartidas por todos los niveles. O sea, era un arma de la hostia, ¿no? Sí, era un arma de la hostia con munición limitada, creo que solo tenías 4 disparos, y tenías que usarla contra el enemigo final. O sea, no podías usarla. Si llegabas al enemigo final sin este juguetito, lo tenías muy jodido. Así que imaginaros, o sea, invertir. A invertir tu tiempo. Pero, a ver, no es en como un juego de día de hoy que tienes una especie de GPS que te dice dónde está todo en todo momento. No. Aquí tenías que matarte a buscar las piezas del arma. Pero no solo las piezas, tenías que buscar también llaves que te permitiesen acceder a las siguientes fases. Es decir, no era simplemente llegar al final del nivel y ya está y pasarlo. No. Tenías que recopilar llaves y si las tenías todas, pues pasar al siguiente nivel. Y si no las tenías todas, pues te jodías. Era un juego muy hardcore. Era un juego muy hardcore, desde luego, ¿eh? Muy hardcore. Yo, de hecho, pues, cuando lo compré, no sé, tenía un chaval más o menos pequeñito y la verdad es que me costó mucho avanzar, muchísimo. Aparte que el control también... Era el primer shooter de la 64, era el primer shooter que apostaba por ese control que mezclaba el stick analógico con los botones direccionales. Y era complejo el juego, complejo. Pero una vez que cogías el tranquillo y te acostumbrabas a su dinámica, disfrutabas muchísimo, muchísimo. Y aparte, ya os digo, los dinosaurios eran fantásticos. Y por lo menos te decían cuántas piezas tenías que encontrar. Sí, eso sí, evidentemente. De hecho, si mal no recuerdo, cuando terminabas un nivel te decían, pues has cogido tantas piezas de las totales que hay, así que bueno, más o menos tenías la referencia de cuántas había en cada nivel. Un auténtico juegazo, la verdad, fue una prueba de fuerza muy evidente por parte de la 64. De hecho, la lástima es que, bueno, se comentó Dave Tienstier, que fue el director de desarrollo, que por el tema del cartucho de la 64 no pudo llegar a más este Turok. Bueno, este Turok y toda la saga en general, porque gráficamente podría ser mucho más... Bueno, me está acechando tiranosaurio. Bueno, tengo miedo. me está mirando. Y es una lástima. Hay una anécdota curiosa. Bueno, no es una anécdota realmente. Es una información que os doy y que poca gente sabe. Y es que Turok 1 estuvo a punto de salir en PlayStation 1. Fue un proyecto que se desarrolló. Avanzó mucho. Es decir, pero se canceló. Se canceló básicamente porque Acclaim llegó un momento del desarrollo que dijo, bueno, es que realmente no tiene sentido sacar Turok 1 a estas alturas porque el 2 va a salir dentro de poco a la venta, y su punch comercial ya sucedió con la versión de 64. En tanto, decidieron suspender el proyecto y centrarse en otras entregas de la saga. El segundo pues sí, tampoco salió. Sí, en Nintendo. No, digo el 1. Ya, lo hubiera partido en 3 seguramente. Probablemente. Pero Yo creo que si en Nintendo 64 se veía niebla, en PlayStation tenía bueno, que... Bueno, pero PlayStation se iría, al ser también CD y tener más capacidad de almacenamiento, yo creo que también se podría compensar en cierto sentido. Realmente muchos ports de 64 y PlayStation pues están bastante equilibrados, ¿eh? Es decir, aunque el 64 era una máquina más poderosa, el tema del cartucho la limitaba más de lo que parece. Y según comentan fuentes cercanas a este truco de PlayStation, se veía francamente bien. Dime, Gaspar. Yo voy a decir lo que decía Oscar, que el segundo no salió. Es que si ya el primero, o sea, es posible que se viera bien, el segundo era un juego que explotaba mucho más la capacidad de 64, y en Play 1 dudo que se pudiera hacer como era en 64. El Turok 2, hablo. No, el Turok 2 por supuesto que no. Yo creo que ese no se podría hacer. Por supuesto que no. Y bueno, Gaspar ya lo ha introducido, ahora tenemos que hablar de Turok 2, que probablemente sea la mejor entrega de la saga. Uno de los juegos que a mí más me impactaron cuando lo jugué. A mí me regalaron por Reyes en Navidad. Y bueno, yo por Navidad la verdad es que mis padres me compraban bastantes juegos, no tenía queja. Y Turok 2 era la joya de la corona. Además fue un año de la 64 que lo tenía todo. Creo que en esa época también salió el Zelda Ocarina of Time. O sea, 98. Ese juego había, tenía que yo recuerde, oye, fue un año cojonudo. Fue un año demasiado bueno. ¿Qué yo recuerdo en el 64 también salido? El IS 98, sí, el Zelda, efectivamente. El Turok 2. No sé si el Banjo-Kazooie también. Y el Banjo-Kazooie es posible. Bueno, y pues, unos meses antes GoldenEye. Pues, GoldenEye, o sea, ese año fue glorioso. Yo tenía todos esos en Reyes, el Exen y el Duke Nukem 64. La pues fíjate lo que tenía ahí. Joder. Pero versión para todo el año, vamos. Increíble, claro. Evidentemente no he comprado nada más el que estaba de año. Nos ha jodido. El Turok 2 tenía unos gráficos acojonantes. Y además era compatible con el expansion pack. Si le metías el expansion pack, era la hostia. Era la leche. Turok 2, la evolución lógica de la primera entrega, técnicamente muy mejorado. La niebla seguía estando presente, pero al menos veías a más de un centímetro de tu cara. De tu nariz. El expansion pack pues mejoraba muchísimo sobre la resolución, aumentaba la resolución y mejoraba la estabilidad. Y bueno, es un juego que digamos que todas las entregas de Turok son más o menos independientes a nivel argumental, y esta segunda entrega es muy diferente a nivel argumental, van por otros tiros los, digamos, las premisas argumentales. Y de hecho controlamos a Joshua Fureset, que es otro miembro mítico de la familia de los Turok. Y nuestro objetivo básicamente es destruir a Primeyen o Primahen, que es una especie de semidios que controla... bueno, primigenio. Sí, bueno, ya lo dice el nombre, aunque parece que a Klein lo desvirtúa un poquillo. Y que controla, es capaz de controlar pues los designios de The Lost Land. Y al igual que Kampagner, quiere dominar el mundo y toda vida en el presente. La particularidad es que, bueno, el juego nos explica que Primeyen era tan tan poderoso que es el, en vez de no se podía derrotar, bueno, era prácticamente invencible. Por lo tanto, los vigilantes de Lost Land decidieron encerrarlo en su propia nave. Y, digamos, la energía que mantenía esa nave encerrada eran 5 tótems, que eran el punto culminante del juego. Teníamos que llegar a ellos en los diversos niveles y protegerlos de la invasión enemiga. Porque si uno de ellos caía, Primeyen era libre y por lo tanto el mundo se acabaría. Al igual que en Turok 1, la exploración era fundamental. De nuevo aparecían llaves que nos permitían acceder a otros niveles y teníamos que conseguirlas todas, si no era imposible avanzar, y por lo tanto la dificultad se disparaba muchísimo. Y además en un juego dificultoso per se, es decir, no era un paseo, sino era simplemente buscar y ya está, sino que los enemigos nos ponían las cosas muy difíciles. Las fases de los tótems, donde teníamos que proteger al propio tótem, también eran bastante complicadas y en un juego muy exigente. Es decir, era una época en la cual Turok se desmarcó un poco de otros shooters y disparó la dificultad, lo cual fue un impedimento para muchas personas, que no pudieron disfrutarlo con garantías. No era mi caso, por supuesto. ¿Qué decir de Turok 2? Creo que además tiene el honor de ser el shooter con las mejores armas que yo he visto en mi vida. Yo recuerdo un arma que no recuerdo exactamente el nombre, pero que básicamente consistía en una pistola especial que detectaba el cerebro de los enemigos y directamente lo petaba el cerebro. Lanzabas una especie de bala teledirigida, detectaba el cerebro, hacía un ruido así, se clavaba en la cabeza del bicho y sonaba como una batidora cuando los primeros pomelos. Y al final le petaba la cabeza al dinosaurio y a tomar por culo el siguiente. Eran armas brutales, incluso también una cuchilla circular que la lanzabas Y si había 5 dinosaurios en línea colocados, a los 5 les rebanás la cabeza, los pies, los brazos, lo que fuese. Era un juego tremendamente gore y ese es uno de esos atractivos, sin duda alguna. Ya os digo, un auténtico juegazo, el mejor de la saga, porque lo es. Turok 3 supuso un bajón considerable en calidad y no os lo podéis perder. Yo creo que cualquier amante de los shooters en primera persona debería probar Turok 2 porque se sorprenderá, se sorprenderá. Y aparte la banda sonora es magnífica también, ¿eh? Gaspar, no sé qué ibas a decir. Una cosa que a mí me sorprendió mucho el Turok 2 y me costó horrores, porque era lo grandes que eran los escenarios, las fases. Sí. Eso era gigantesco. Era un pero también eran Turok 1 muy grandes, ¿eh? No te pienses que solo un Turok 2. El 1 también era muy grande. Lo que pasa es que Turok 2, como la nieve era menos evidente, la cosa era más espectacular, vaya, en conjunto. Bueno, debo decir además que Turok 2 insinuó o empezó a mostrar lo que sería argumento de Turok 3. Y es que en algunos momentos en Turok 2 hacía acto de presencia un ente abstracto llamado Oblivion, y que básicamente colaboraba con Primagen, más o menos, y nos engañaba. Nos hacía entrar en tótems que eran falsos, es decir, tótems que eran creados por este ser ancestral, y nos hacía perder el tiempo, básicamente. Y esto me permite iniciar pues el comentario de Turok 3 Shadow of Oblivion. Ya veis que el nombre es bastante revelador. Y en esta entrega pues Oblivion ya es un enemigo declarado de Turok. Y es por supuesto nuestro principal objetivo. ¿Y es el Oblivion de verdad? Bueno, no. El caso es que en Turok 3 se nos explica que Oblivion es aún más poderoso que Primagen. Es, digamos, otro dios primigenio, pero más primigenio aún que Primagen. Y que de hecho era tan invulnerable que solo la destrucción de Primagen y esa explosión brutal de su nave, solo eso le provocó un cierto daño. Entonces el juego es muy conciso y tematiza que Primagen empezó a sentir miedo de su propia, digamos, de su propia estabilidad física. Pero después del miedo sintió odio. Y su odio se focalizó en Turok. Que bueno, en este caso hay que recordar que en este juego controlamos a dos personajes diferentes, que son hermanos del Turok protagonista en esta entrega, que es Joshua Farinset. Y que bueno, Joshua tiene una especie de sueño muy, muy revelador en el cual muere protegiendo a un niño. Es un sueño que le deja bastante trastocado, y cuando pasa un cierto tiempo ese sueño se cumple y Joshua muere. Así que pasa, digamos, el objetivo de salvar de Lost Land y salvar pues nuestro propio mundo a sus dos hermanos, Daniel y Joseph. Bien, aquí empieza la principal novedad. Podemos escoger a uno u otro, cada uno con armas, digamos, fijas, con ciertas diferencias a nivel jugable. Pero yo me da la sensación de que la inclusión de estos dos personajes jugables es una forma de camuflar o de compensar un diseño de niveles, un desarrollo que no llega al nivel de los primeros Turoks. Es un juego bastante simplón, la dificultad se bajó enteros, ya pues ya era mucho más lineal, dividido en fases más pequeñas, apostada más por entornos urbanos en muchos casos, se perdía el encanto de los Turok, el encanto de sentirte un cazador de dinosaurios, y se apostaba más por el toque moderno, el toque más actual de nuestro tiempo, lo cual creo que no le sentó nada bien a la saga, a pesar de que eso sí, era un juego más que decente. Ojo, no estoy diciendo que Shadow of Oblivion sea un juego mediocre, porque no lo es en absoluto, pero no llega al nivel de Turok 2 y tampoco de Turok 1, es decir, se apostó por otro desarrollo más simplificado, menos talentoso, y eso se notó bastante. De hecho, a partir de ahí la saga empezó a tomarse un tiempo de descanso más evidente. Así que bueno, quizás la peor entrega, la menos buena de Nintendo 64. Bien, superado esta fase de Nintendera, bueno, con la mención especial también a Turok Rage Wars, que fue un juego que se lanzó entre el Turok 2 y el Turok 3, que era un juego enfocado al multijugador. La verdad es que es un juego anecdótico, yo no voy a hablar mucho de él porque no tiene mucho que contar, es un juego enfocado al multi y punto. Vaya, con 3 modos de juego, para 4 personas, lógicamente, interesante, pero que no aporta nada a lo que es el desarrollo de los originales ni a nivel argumental. Así que pasamos a la oveja negra de la familia. Más que la oveja negra, pues al troll de la familia. La oveja mierda. La oveja mierda de la familia, que es Turok Evolution. Y además el nombre tiene cojones, porque llaman Evolution. ¿Evolución de qué? Es Involution. Involution, completamente. Bueno, Turok Evolution, que además supuso el fin de Acclaim, supuso el fin económico de Acclaim, porque Acclaim, Turok Evolution creo que es uno de los 5 juegos que tuvo una campaña de marketing más costosa a nivel mundial. De hecho, yo recuerdo ver anuncios, no anuncios, sino vídeos gameplay en Crónicas Marcianas de ese juego. Alucinante. Aquí en España, alucinante, en España. Y eso destrozó a Clay económicamente, porque el juego fue un fracaso comercial, bueno, evidente. Turok Evolution es una precuela de la saga principal, donde controlamos de nuevo a Talset, el protagonista original de Turok de 64. Y curiosamente tiene una historia interesante en la cual, pues, Turok empieza a finales del siglo XIX, cuando lucha contra los opresores americanos, cuando los opresores que pretenden destruir a la, bueno, la cultura india, y en medio de un combate vital entre Turok y el líder de estos opresores, pues parece que hay una especie de acontecimiento físico nuclear y son trasladados a The Lost Land, digamos el contexto clave de toda la saga Turok. Y a partir de ahí empieza todo. A partir de ahí Turok, pues, llega un mundo que no conoce, pero se adapta a él, se acostumbra a él y empieza su leyenda. ¿Por qué es indio, tío? Bueno, porque es indio y porque es Turok. No, porque está en comunión con la naturaleza. Sí. Un juego mediocre, muy mediocre, un juego que además yo creo que no tiene nada que ver con los Turok originales, que además tenía frases donde controlábamos un pterodáctilo, creo que era, Oscar, y que era un truño infumable, que además cortaba el ritmo brutalmente. Bueno, el ritmo no es que fuese tampoco especialmente bueno. Dime, Oscar. Yo recuerdo haberlo comprado, no sé si fue un Alcampo o así, sí, por 6 euros, acabarlo y venderlo al día siguiente a 10 en una tienda aquí de Coruña, segunda mano. Era un juego tan bizarro. Yo recuerdo recuerdo una fase que le comentaba antes de entrar en antena a David y a los demás. Sí. Era una especie de lago, un estanque o algo así, que tenía como un árbol en el medio y una roca un poco alta, ¿no? Y me perseguían unos bichos de los pequeños, me subí a ella, los maté, y cuando fui a salir de ella, caminaba por el aire a la altura que estaba la roca. Es que era un juego lleno de... ¡Como un... Jesús! Y además, el final, el bicho final era bastante coñón, porque era un mecharrex. Sí. Con un paisano, sí, que era, creo que spoiler, era el jefe de los confederados. Sí, exactamente era él. A sus espaldas. Tú fíjate, te voy a matar en mi mecarrec. Fíjate, el jefe de los confederados que llegó a los Lang en las mismas condiciones que Turok y domina un puñetero dinosaurio. Ese era más listo que Turok. Dime, Gaspar. Yo iba a comentar, no es por defender a Klein en el juego, no, su calidad es evidente, pero quizá le pudo afectar el hecho de que el juego originalmente iba a ser exclusivo de GameCube. Y al final no se fue a medio desarrollo, no sé, claro, qué pasó ahí. Lo intentaron hacer multiplataforma, sí, y quizá ahí fue donde... Por eso la mejor versión con diferencia, cagaron. Por eso la mejor versión con diferencia es la de Xbox. Vaya. Porque pues, la versión clave es la de GameCube, sí. Con mucha, pues, diferencia, además. El juego, ¿eh? Originalmente fue exclusivo. Pues al final Xbox se llevó la palma, ¿eh? Bueno, entre sí, comillas, pero... claro. Yo compré la versión de PS2, la peor de todas. Bien, olvidamos esta mierda y pasamos al que para mí es uno de los sleepers de esta generación. Mucha gente mira, joder, una mierda de juego. De coña, es el Turok 2008, que a mí me encantó. Es un truñazo, tío. La versión de PlayStation sí que es mala, pero el juego no es un truñazo. Bien, este Turok de 2008 es un reboot de la saga, en la cual, pues sí, controlamos a Joseph Turok, pero un Turok muy diferente a lo habitual. Turok es un hombre marginal, un hombre rebelde, que para encauzar su vida y su carácter, se decide meterle en el ejército, le ven potencial, entonces forma parte del Wolf Pack, una especie de organización paramilitar que hace operaciones ultrasecretas, y su líder es Rodan Kane. Bien, esta es un poco la premisa de la historia. Al parecer hay una misión que sale fatal, Turok tiene que matar a civiles, se niega, se lo reprocha, Kane es el, digamos, el verdugo de esa operación, y a partir de ahí los dos se enemistan, incluso Kane es desterrado del ejército por considerarse una especie de hombre demasiado excesivo en sus formas. Pasa este periodo histórico de la vida de Turok y es reenviado a la compañía Whiskey, que es una compañía, es un, digamos, una parte del ejército más normal, es decir, no realizan operaciones especiales, pero allí Turok es defenestrado, se le considera una especie de repudiado por haber sido expulsado de Wolfpack, por haber traicionado pues, los valores del ejército, y le cuesta, digamos, entablar amistad con sus compañeros. La misión, en este caso, de la compañía Whiskey es no es otra que la de matar a Roland Kane por traidor, por asesino. Y en ese, bueno, en ese inicio de misión, el planeta en el que está Kane logra derribar la nave de Turok y cae en un planeta que no conocían de antemano. Y cuando salen de la nave, pues descubren que, aparte de Kane y sus secuaces, hay dinosaurios. Y además que son dinosaurios que en algunos aspectos están controlados por el propio Kane gracias a una toxina que le permite acelerar su crecimiento, su metabolismo y convertirlos en máquinas de matar. ¿Por qué me gusta este Turok? Por una razón muy sencilla. Antes comentó Jorge que el juego, que la aventura gráfica de Teichel de Parque Jurásico, un hombre se bajó con un cuchillo a... Efectivamente. Bien, pues Turok se baja con un cuchillo a todos los dinosaurios del juego, incluso al T-Rex. Bueno, eso es una fantasmada. Ya le comentaba a Oscar hace tiempo, cuando éramos más jóvenes y con menos kilos, decía, porque en el juego hay bastantes armas, bastante tochas, hay el mítico arco de Turok con flechas normales y explosivas. Yo le decía a Oscar, tío, usa el cuchillo. El cuchillo es arma definitiva y ver a Turok matar velociraptores con el cuchillo, pero además matarlos de una forma creíble, es decir, no es una flipada, es creíble. Yo me emocionaba viendo eso. Para mí era lo más. Y de hecho, creo que es el Turok que mejor sensación te da de ser un cazador y acechar a tu presa y capturarla en silencio. No solo con enemigos, digamos, no solo con dinosaurios, sino también con enemigos humanos. En ese sentido era un juego, yo creo que insuperable. Bien. De hecho, yo cuando jugué la primera vez, era el tema de que, yo no sé si jugué la demo o el juego, empezabas en unas cuevas, no veías nada, y llevabas una ametralladora y no sé qué más de armas de fuego. Sí. Y disparabas, no matabas a los bichos. Sí. Y yo dije, ¿qué mierda es esta? Sí, voy a coger el cuchillo a ver. Cuchillo. Definitivo. Pero es que además el cuchillo, según cómo cazases al enemigo, si era de por delante, por los perfiles, por detrás, la animación era diferente. Y tiene, además, y esto a Gaspar no le va a gustar, la mejor secuencia Quick Time Event que yo he visto en mi vida. O sea, el combate final entre Turok y Kane es emocionante. Es un duelo de cuchillos, además, y es emocionante. Y ahora tenéis que verlo, aunque sea, tenéis que youtubearlo, jugarlo en YouTube, porque es impresionante, impresionante. El T-Rex dice que tu argumento es inválido. Me la suda el T-Rex. Además es mío, yo lo controlo. No, pero es un poco ridículo que con el cuchillo te hagas el juego y con armas de juego te cueste más. Sí, eso es un fallo de diseño, como suelo decir aquí, pero en este caso lo es de verdad. Pero aún así es un juego que a mí me encantó, y quizás que soy un nostálgico y me encanta la saga Turok, pero yo os recomiendo dar una oportunidad, porque igual os sorprende. Gráficamente ya está muy desfasado, pero igual os sorprende, un pelín, aunque sea un pelín. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Y bueno, esta es la saga Turok hasta ahora. Esperemos que en el futuro se retome, aunque se canceló hace ya unos cuantos años la segunda entrega de la secuela del Turok del que acabo de hablar, y es una lástima. No veo a Disney por la labor de revivir la saga. Bueno, yo tenía una anécdota, no sé si puedo contarla, Víctor, si hay tiempo. Sí, es rápido. Bueno, sí. Yo recuerdo que, bueno, primero compré la versión de Xbox y después compré todas, claro. Y el día que llegué al enemigo final con Kane, yo creo que, no sé si era por culpa del juego o por culpa del mando, el caso es que se estaba bugueado, es decir, era imposible, matemáticamente imposible, superar ese Quick Time Event. Os explico. Yo llegué allí y, hombre, empecé la lucha y tal, pero era imposible. O sea, el tío siempre me mataba. Además, yo pulsaba los botones con cierta vehemencia, o sea, con ira. Y aquello era imposible. Entonces estuve 2 horas de reloj intentándolo, hasta el punto de que ideé un sistema en el cual apoyé el mando en el suelo, le puse una caja que daba el gatillo más o menos suelto y le daba patadas al gatillo. Pero aquello era imposible, o sea, el juego estaba jodidamente bugueado. Me cabré tanto que dije, ahí te quedas, hijo de puta, y no lo voy a tocar jamás. Y después, cuando compré la versión de PC, porque la versión de PC más mola, llegué a ese combate y lo superé a la primera. O sea, un bugazo total, o yo creo que la culpa era del mando, y por desgracia no tenía otro mando para probar sí, otra alternativa. Pero yo fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida en videojuego, de verdad. O sea, yo me sentí estafado y violado por pagar por ese juego y no poder acabarlo porque era imposible, o sea, imposible. Y nada más. Bueno, David, tenemos que irnos ya. Esto ha sido el especial de Dinosaurios de Complejo Banda. Hemos hablado de muchísimos juegos de dinosaurios, pero tenemos que irnos ya a qué hemos aprendido hoy. Bueno, antes de decir qué hemos aprendido hoy, tenemos que decir que el ganador del sorteo, por cortesía de HankGames.es, de Metro 2033 para PC, es Jesús, TBD, barra baja de Bilgui, en Twitter. Enhorabuena. Enhorabuena. Y bueno, te voy a poner un email de contacto. Mando un email a este contacto para poder concretar cómo recibir el premio. Y muchas gracias por esta aportación al programa de hoy, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, luego ya nos dices qué has aprendido hoy. Venga. Bueno, señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, es que yo hay muchas cosas que ya sabía. Que los dinosaurios son parte de nosotros. Son nuestra infancia, los dinosaurios. Porque todos, los que estamos en esta mesa, hemos vivido los 90. Y hemos visto Parque Jurásico cuando salió por primera vez. Y por eso guardamos un especial cariño por los dinosaurios. Muy bien. Bueno, coméntanos qué has aprendido hoy en este programa. Yo he aprendido muchas cosas, pero lo que no quería haber aprendido y que me ha jodido la infancia es que no había dinosaurios que escupiesen veneno. Terrible. Eso no quería saberlo. Conste que un forero nos ha comentado que realmente existió ese dinosaurio, solo que se fliparon en Jurassic Park con el veneno. ¿Vale? Veneno existió. Señor Gaspar. He aprendido que los mamuts convivieron con los dinosaurios y se llamaban mamusaurio. Eso te lo has inventado, no lo has aprendido. Señor Oscar. Yo he aprendido lo que ya sabía, que los dinosaurios molan y que tenemos a un trolón en el estudio. Y ¿Quién? No sé, que los dinosaurios molan. Y Jurassic Park es una de mis pelis favoritas de siempre, y que la vi en el cine y que le guardo mucho, muy buen recuerdo, y que es la hostia. Ya. Señor Zoe, ¿qué has aprendido hoy? Pues hoy he aprendido que si me cayera un meteorito encima ahora mismo y encontraran mi fósil, me encontrarían con el móvil pegado a la oreja, que llevo 2 horas y 10 minutos. ¿Y el altavoz, Zoe? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué altavoz? ¿Qué altavoz? Eso es para niñas. Yo soy un hardcore. Zoe, ahora eres un cyborg. Se te ha pegado el móvil al cuerpo. Tal cual. Has evolucionado. Pero bueno, le hemos mejorado. Mejorado, sí. Me consten estas. O sea, que han sido 2 horas cojonudas. Cada vez que veo las fotos en Twitter me entran ganas de llorar por no estar ahí. Ah, y que rezo para volver de una puta vez ya. ¿Volverás? No reces, que no vale de nada. Ya lo sé, pues entonces me ha encontrado trabajo, que es lo que toca. Reza a Cthulhu. A Cthulhu. David. Yo he aprendido, bueno, más que aprender es una reflexión. Esto parece un especial de coña, especial dinosaurios, pero se ha visto que de coña nada, es decir, hay muchos juegos, grandes juegos, cuya temática principal son los dinosaurios. Es decir, no es ninguna coña lo que hemos hecho hoy, y es un especial, lo habéis visto, pues con una cantidad de juegos ingente, y muchos de ellos, insisto, francamente buenos. Y así muchísimos que, muy buenos que nos hemos sacado. Sí, es decir, las coñas de las galletitas y tal, que está muy bien, divertido, pero en el fondo es un especial importante con grandes juegos. Pues desde luego que sí, y bueno, no vamos a hacer el repaso clásico al chat y de foro porque, bueno, ya nos hemos extendido bastante, pero yo sigo en la línea de David. He aprendido mucho con este especial, en primer lugar, a valorar realmente lo que empezó como una broma, pero realmente que es un especial que, joder, que ha tenido sustancia. Y también quisiera comentar que este especial va a pasar a la historia de Complejo Aranda como uno de los grandes especiales de toda nuestra historia por el esfuerzo que hemos hecho ahí de promoción de galletas de dinosaurios. Y me pregunto si habremos sido los primeros en hacer un especial dinosaurios como Dios manda en la radio. Eso no lo sabemos. Pero la radio no sé. Pero especiales de Jurassic Park, medios escritos sí que ha habido. Sí, sí. Bueno, pero seguro que no subían así los beneficios de RTH. No, eso no. Conste una cosa, esto es una nota informativa. En Francia me he fijado y es Luke quien distribuye estas galletas. Sí, porque RTH aquí le robó. Yo creo que aquí RTH y Luke es lo mismo. No. Es cierto que antes lo leí. Yoshi no es un dinosaurio. No es un dinosaurio. Es un lagarto con lengua retráctil. Ya lo avisamos varias veces. Yes. Vale, bueno, pero pues, Godzilla sí que es un ya para finalizar, he aprendido que es fantástico estar aquí una temporada más. Dios, la cantidad de novedades que tenemos y que la gente todavía no sabe. Vamos. Víctor, ¿cuánto sabemos nosotros y qué poco sabemos? Sí, es como el final de un capítulo de Friends. Sabemos sí, mucho, ¿verdad? Sabemos porque, mucho, ¿cuánto sabemos la hostia? ¿Cuánto sabemos? Y los demás no saben. Hacemos un preparativo especial de Damnation, ¿verdad? No. Nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene volvemos con más Complejo Aranda, esta vez a la hora, a las 10. Así que muy buenas noches y muchas gracias por soportarnos hasta la 1:18. Así que, venga. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Buenas noches.